You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino. Hoy programa 253. Como siempre, he hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa, como decimos, 253, en el que por fin hemos traído aquí a la mesa de Barrio Canino un tema que teníamos muchas ganas de traer por aquí. Y hemos puesto un título que nos ha gustado a nosotros mismos, medio copiado de por ahí, ¿eh? Apuesta por tu barrio, casas de juegos en los barrios obreros. Hoy bien acompañados por varias personas que participan en colectivos y asociaciones que trabajan el tema de las casas de juegos y apuestas. Empezamos. Y amigos de toda España, de nuevo aquí con ustedes para ofrecerles Piel de Toro. ¿Qué te parece, Juancar? Llevaba meses rumiando traerte este pequeño corte de homenaje, así que para ti, dedicado, con todo mi cariño. Pues encantado de volver a traer aquí a la piel de toro este Barrio Canino después de un pequeño parón que hemos tenido casi, no sé, no cuánto, 2 meses hemos estado sin venir por aquí. Volvemos a distribuir la carne de perro por la piel de toro. Aprovecha para saludar a nuestras radios amigas. Pues vamos a aprovechar, sí que sí, aprovechamos a saludar a esas 22 radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas Barrio Canino, carne de perro, a lo largo y ancho de la piel de toro. Buenas tardes, Juan Franer, ¿qué tal? Pues aquí ya con ganitas otra vez. Siempre, digo siempre lo mismo últimamente, pero llevamos demasiadas semanas de parón, programa, parón, programa. Así que siempre se coge con ganas otra vez. Hemos estado viendo los toros desde la barrera. Lo siento, hoy nos libraréis del símil constante. En fin, buenas tardes, Juan Carlos. Yo me colaba así por presentarte esta pequeña pieza pícara que quería dedicar a ti y a todos nuestros oyentes que todas las semanas nos sufren y aguantan tu chistecito del piel de toro. Doctor Harry haciendo la suya, ya. Aprovechamos ya también para saludar hoy a nuestras invitadas en el estudio. Hoy nos acompañan 5 invitadas en el estudio y una más allende los Burgos. Al final del programa hablaremos también con las compas de Gamonal, que también están trabajando el tema de las casas de juegos y de apuestas, como buen barrio obrero que son, como no podía ser de otra manera. Empezamos en el orden en el que las tenemos así sentadas en la mesa. Orden inverso de llegada, fíjate, ¿eh? Anabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Anabel es de Actívate Abogados. Sí, Actívate Red de Abogadas y Abogados, sí. Bueno. Es un poquito más largo, pero así precisa mejor lo que somos. Yo creo que todas las preguntas de tema legal te van a caer a ti como una losa. Eso seguramente, seguramente sea así, pero bueno, yo hablo de todo, ¿eh? Bien, bien, bien. Tenemos también a dos compañeras de los colectivos de Carabanchel que se están movilizando contra las casas de apuestas. Carabanchel, el barrio de Madrid, si no nos corrigen ahora, que más casas de apuestas tiene. ¿Sí o no? Vosotras diréis, Cristina. Hola, buenas tardes. Pues sí, ahora mismo en números el que más tiene, 73 locales relacionados con el juego, ahí en Carabanchel. Y saludamos también a Sonsoles, que está ahí haciéndose la callada. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Y tenemos también a dos compañeras de las Juventudes Antirracistas de Usera y Arganzuela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y preparadas para cotillear sobre casas de apuestas. ¿Y qué tal, Gigi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a dedicarle este monográfico, como ya os hemos comentado a todas, a las casas de juego y de apuestas, que llevan surgiendo en Madrid y suponemos que en toda la piel de toro, desde hace varios años. Seguro que las reconocéis al pasar a su lado. Son sitios sin ventanas, con rótulos luminosos muy brillantes, oscuros e hiperiluminados a la vez. Son uno de esos sitios que si te asomas no se ve casi nada. Algunos de ellos con pizarras en la puerta, con anotaciones, que suponemos serán las cotizaciones de las apuestas del momento. Nosotros, la verdad es que miramos esos números y no entendemos nada. Pero como decimos de un tiempo a esta parte, hemos ido viendo cómo todas estas casas de apuestas proliferan como setas. Una tras otra y otra más. Una pegada a la anterior. Y además, especialmente, incidiremos sobre ello en los barrios obreros. Curiosamente, donde las rentas son más bajas. Hay algo que huele muy mal en todo este asunto. En estos locales se realizan apuestas deportivas y también de otro tipo. Un negocio que crece por encima del 20% cada año desde 2012. El crecimiento acumulado de las casas de apuestas se estima en un 304% en los últimos 5 años. Además, las cantidades jugadas en España no paran de crecer. En 2012 fueron 1.380 millones de euros. Y en 2018 han sido más de 8.000 millones de euros. Cifras que inciden especialmente por la proliferación de las casas de juego de apuestas y de otros factores como la crisis económica y social de estos últimos años. Este, como decimos, es un tema que queríamos traer y teníamos ganas de traer y hoy por fin lo tenemos. Bueno, y para empezar el programa, después de esta introducción... Solo nos queda... A mí me da vergüenza leer esto, Juanca. Esto lo has escrito tú, lo vas a decir tú. Yo me retracto también, lo escrito en un momento de euforia. ¿Os acordáis del A jugar de Joaquín Prat? Sí, lo hemos dicho. Y ahora dejo al doctor Harry con el tema canino. A mí no me da vergüenza nunca decir estas cosas. Porque no lo decía Joaquín Prat, lo decía Primitivo Rojas. O sea, la voz que estaba en off allí. No, era Joaquín Prat. Bueno, sí, pero Primitivo Rojas era el que animaba y decía, venga, venga, reparte los chales en Torremolinos, jugar todos. Vamos a poner un tema canino, sabéis que el programa no puede empezar sin una canción que contenga la palabra perro, en el título, en el álbum, en la letra, de alguna manera tiene que aparecer la palabra perro o derivados, y además tiene que tener que ver con el tema que nos ocupaba. Esta vez ha sido fácil, y además doble, triple vuelta de tuerca, porque traemos un temazo de artistas que nos molan, sale la palabra perro y quizás de todas las veces que hemos puesto temas caninos, escucháis el programa, sabéis que ya son muchísimas, esta es la vez que más elegantemente quedan retratados los perros en el tema canino que va a sonar. Vamos a relataros un poco quiénes son los que nos van a interpretar el tema canino y luego veréis por qué mola tanto. Javier Corcovado y Manta Ray. De Manta Ray ya os hemos hablado, han sonado en el canino varias veces, pero esta vez les traemos acompañando a este ilustre, que aún no había sonado en el canino, Javier Corcovado. Nació en Frankfurt, pero bueno, se crió en Madrid y desde allí era hijo de inmigrantes, y desde allí lanzó su carrera musical y poética allá por el año 80. Ha montado o colaborado con infinidad de bandas y, bueno, más de uno le considera el padrino del underground musical español, que esto es mucho de decir, hay mucho pretendiente a este trono. Ponernos a indagar en su obra, desde las bandas Mar Otra Vez o Demonios en Tus Ojos, recomendables completamente, pasando por Chatarreros de Sangre y Cielo hasta los discos que hizo de boleros hace unos años en solitario. No os defraudará nada. Los asturianos, Mantarray y este Frankfurter madrileño, tienen temazos por separado como para hacer un programa de cada uno de ellos, pero en el año 97 aunaron fuerzas para grabar y girar con un disco conjunto, Diminuto Cielo, un disco de colaboración donde Mantarray ponía la música y Corcovado las letras y la voz. El disco se grabó por una colaboración extraña para el Festival de Cine de Gijón. Hicieron una versión de juntos del tema central de la película El Crack, de Alfredo Landa. Si no la habéis visto, ya estáis viéndola, ¿eh? También un clásico del cine español. Y para preparar el disco, pues bueno, se fueron a un albergue de montaña en Asturias y ya, pues de paso, se grabaron un disco entero, que es lo que vamos a escuchar. Vamos a extraer el tema del jugador, en el que, además de usar la palabra perro, ya os digo, de una de las maneras más molonas, dice, 100 perros sin atras volando en un sombrero. Si esto no es elegancia, que venga Dios y lo vea, vamos, en fin. Pues bueno, usan el juego como metáfora de muchas cosas. Javier Corcovado es, además de músico, poeta, como ya os hemos dicho, y sabe utilizar las palabras con mucha mala leche y mucha mala baba. Si alguno de vosotros al oír el tema pensáis que está escuchando al Matt Ribot de Tom Waits, en el disco que Tom Waits grababa más o menos por aquellos mismos años del 97, no. Es la guitarra de Nacho Vegas la que acompaña en este caso a Javier Corcovado, porque era el guitarrista de Mantarraya en aquellos años. Así que os dejamos con este temazo, Jugador. Las lágrimas se ahogan en la lluvia y en el horizonte ya no hay luz. Y 100 perros sin atras volando en un sombrero, borrachos, ladran triste esta canción. El Jugador. Una noche perdí la vida y perdí el honor, y hoy bebiendo vino, rezando a la tormenta, me juego en la partida el corazón. No tengo remedio, señorita. Insista usted una vez más, no tengo pasaporte ni nada que me honre, yo solamente soy una ilusión. Jugador, he perdido, señor. Jugador, así he nacido yo. Lo que a mí me queda, y la voy a apostar, te lo juro, mi amor. Las lágrimas se ahogan en la lluvia y en el horizonte ya no hay luz, y 100 perros sin atras volando en un sombrero, borrachos ladran triste esa canción. Jugador, he perdido, señor. Jugador, así he nacido yo. Lo que a mí me queda y la voy a apostar, te lo juro, mi amor. Jugador, así he nacido yo. Jugador, así moriré. Ay, mis 100 perros Sinatras. Uy, me encantan, qué elegancia. Me los imagino pequeñitos, así en sombreros volando con caritas de Sinatra y orejillas. Bueno, en fin, vamos a dejar de desvariar y vamos a meternos en harina porque hay ganas de tratar el tema. Estamos aquí a micrófono cerrado, ya sabéis, como siempre, lo mejor de esta entrevista siempre se habla cuando no oís vosotros. Así que vamos lo primero a hacer un breve esbozo, a presentarnos y a que presentéis vuestros colectivos y decirnos un poco, pues eso, por qué, qué problema habéis detectado y por qué vuestros colectivos se han posicionado en los lugares de donde venís contra este tema de las casas de juego. Si queréis, empezamos al revés, directamente, contándoos un poco cuál es el tema que ocupa a los antifascistas con el tema de las casas de juego. Sí, pues nosotros somos la Juventud Antirracista. Antirracista. de Usuraria Arganzuela y bueno, nos constituimos hace un poco menos de un año. Y sí que es verdad que estamos haciendo actividades en distintos ámbitos, pero uno de nuestros ejes prioritarios ahora mismo es el de las casas de apuestas, porque estamos preocupados y es un problema muy importante ahora mismo. Sobre todo. Habéis detectado, incluso hilando más fino, decías, a priori dices, bueno, somos antirracistas, perdón, no antifascistas, pero no anda muy alejado el tema de extranjeros, colores, barrios, casas de juego, todo está extrañamente intrincado, ¿no? Se me pasa por la cabeza. Sí. Sí. Si os parece, lo comentamos luego y así vamos a hacer la ronda de presentaciones rápido, nos metemos en harinas. Y desde Carabanchel ya nos habéis dicho claramente el problema, ¿no? Muchas, pero ¿cómo enfrentáis esto y desde cuándo os habéis decidido a plantarle cara en la calle? Pues mira, nosotros, yo concretamente que soy enfermera, pero allí en Carabanchel Alto llevaba mucho tiempo funcionando la mesa de salud de Carabanchel Alto, que recogía ya muchos colectivos de asociación de vecinos, en plan comunitario, parroquias, asociaciones de mayores, que se juntan todos los meses viendo qué problemas de salud afectan a la población de Carabanchel. Entonces, una de estas reuniones en noviembre, que yo creo que fue también cuando se empezó a movilizar mucho la gente de Tetuán, pues nos empezás a ver también, te fijas más, estaban ahí, pero es de verdad que pasa así como desapercibido, te fijas más y dices, bueno, pero si aquí en esta calle ahora hay dos y aquí otra, y ya empezamos a indagar y desde la mesa de salud, como un tema de salud, dijimos, esto hay que meterse y ver aquí en Carabanchel qué calado tiene, que yo creo que no estábamos viéndolo mucho, se nos estaba echando encima sin verlo. Y a raíz de ahí nos empezamos a mover con otros colectivos, el colectivo de, o sea, de la asociación de vecinos, las mujeres de Carabanchel Alto, y a juntarnos, hicimos unos escritos, y nosotros también, fíjate, que en la mesa de salud de Carabanchel está Aracili, Aspafades, que son asociaciones que ya vienen de Alcohólicos Anónimos Rehabilitados de los años 80 y del problema de la droga, ¿no? Aspafades, problema de la droga, familiares contra la droga también de los años 80. Entonces ahí dice, uy, aquí esto hay que meterle mano a ver por dónde nos lleva este recorrido. Y ahí empezó. Sí, eso es algo que comentaremos más adelante, que haciendo un poco autocríticas de los movimientos sociales, quizá hemos llegado un poco tarde al problema, porque yo vivía en Tetuán justo el año 2011-2012 y es verdad que las veías aparecer y era, uy, aquí hay una, uy, han puesto otra. Y tardas, al final tardas en reaccionar, sí, sí, sí. Y tardas en incorporarlo al discurso de clase o al discurso, sí, sí, sí, el discurso de los movimientos sociales. Bueno, y ya nos queda Anabel. Sí, bueno, pues nosotras, como indica nuestro nombre y se evidencia, pues somos abogadas y abogados. Pero bueno, como siempre decimos, bueno, es nuestra profesión, pero lo que somos, somos activistas sociales, bueno, pues abogadas y abogados en todo el Estado, que es lo que estamos intentando, coordinarnos, pues de despachos pequeñitos, es decir, que trabajamos por nuestra cuenta, incluso de compañeras y compañeros que trabajan como abogados de, bueno, pues de sindicatos, de entidades, y que, bueno, pues tenemos, como digo, una implicación en la defensa de derechos humanos y que entendíamos que, bueno, nuestra profesión, bueno, pues es una herramienta, ¿no?, de transformación social, y queríamos hacerla valer en ese sentido. Entonces la idea es, bueno, pues ir conformando una red donde los conocimientos que tenemos todas y las implicaciones que tenemos, pues multipliquemos, ¿no?, de esa manera. Y en concreto, hace aproximadamente un año, nosotros tenemos además la oficina central aquí en Madrid, la tenemos en Puente de Vallecas, que sabéis que es uno de los barrios también, de los tres barrios más afectados por el tema de las casas de apuestas. Y hace un año comenzamos a, bueno, hace algo más de un año comenzamos a realizar tertulias sobre diferentes temas jurídicos, bueno, pues con, en colaboración con la Unión de Progresistas de Fiscales, con Jueces para la Democracia, bueno, en fin, por intentar, digamos, tratar el elemento de la justicia, ¿no?, como uno de los pilares del sistema. Y comenzamos con todo el asunto feminista, todo el tema de la manada, el análisis de todas esas sentencias, y llegamos al tema de las casas de apuestas como un elemento más que nos preocupaba, porque aparte de visualizarlo claramente en, pues, alrededor, ¿no?, de nuestro espacio físico, comenzaban a llegarnos afectados, pues, tanto trabajadoras jóvenes de casas de apuestas con problemas graves laborales y con depresión, familias con, bueno, pues, con problemas con tarjetas de crédito, con préstamos que decían no haber contratado, y acabamos descubriendo, bueno, pues que tenían un, pues que quien tenía el problema era el hijo adolescente, con un tema de apuestas. Y empezamos a, bueno, pues a ponernos en contacto con, en concreto con APAL, que es la Asociación de Prevención de la Ludopatía, y con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, con la que algunos de nuestros compañeros abogados colaboran. Y entonces iniciamos, pues, una actividad que nos parecía fundamental, que es empezar a, bueno, pues, a informarnos y a irradiar un poco para llamar la atención y concienciarnos sobre el problema, ¿no? Hemos ido, bueno, hemos ido avanzando. La verdad es que yo creo que en este tiempo de meses haciéndolo, pues hemos ido consiguiendo que vaya aumentando ese grado de conciencia. Pero efectivamente, como decías, por desgracia, parece que siempre llegamos tarde a los acontecimientos, ¿no? Estábamos comentando antes que cuando el tema de Eurovegas, bueno, pues digamos que la sociedad, y seguro que todas las que estamos aquí, fue un tema contra el que luchamos, porque nos parecía que tenía unas consecuencias que podían ser catastróficas. Conseguimos pararlo, nos pareció, bueno, pues una victoria, y lo que venimos viendo es que fue como una especie de bomba, ¿no?, que explosionó y que se fue repartiendo en cachitos, y que ahora estamos sufriendo las consecuencias, ¿no?, 10 años después. También tiene mucho que ver, supongo que luego en el cuando sigamos hablando, tiene mucho que ver también los 10 años de crisis, ¿no?, de estafa, vamos. Seguramente. Pues bueno, ya si nos hemos dado cuenta de algo, que hemos llegado tarde, que los colectivos a los que representáis, a priori, no tenían una relación directa con el tema de las casas de juego y apuestas, y sin embargo, todo el mundo hemos acabado mirando tarde, pero todo el mundo hemos acabado mirando, partiendo de los colectivos diferentes a los que representamos. Casas de juegos y apuestas, yo creo que a esas alturas ya no hace falta definirlas, ¿no? Pero para aquellas personas que nos escuchan y a lo mejor, pues yo qué sé, vivís en un pueblo de Cuenca que no hay ninguna casa de apuestas de este tipo, aclarar. ¿A qué nos estamos refiriendo? No es el típico sitio donde vas a echar la quiniela de toda la vida o donde compras el décimo de lotería. Entiendo que más o menos deben ser las mismas las que se reparten por Vallecas, Usera, Arganzuela, Garabancher. Pero bueno, definido un poco para que aquella persona que no haya estado nunca o no haya visto ninguna de estos sitios, que sepa a lo que nos estamos refiriendo. Yo. Vale. Sí. Pues a ver, son sitios que los reparten. Marcelo Usera, por ejemplo, en la misma calle de Marcelo Usera, hemos contado que en 700 metros había 10, que es una barbaridad. Y luego son sitios que están oscuras, no hay relojes, entonces tú entras, no tienes conciencia del tiempo que has pasado dentro porque no tienes ni ventanas, ni un reloj, ni nada. ¿Qué hay dentro? Las típicas tragaperras. Ruletas. Yo es que solamente he entrado una vez y hay ruletas, tragaperras, apuestas, ¿no? Como paneles de apuestas. Sí, como pantallas con números, sí, ahí y tal, ¿no? Que son valores a lo que puedes decir, pues, apuesto a eso o lo, sí, que sea, ¿no? Luego también decían que te ponían el fútbol y que la bebida estaba como súper barata para captarte un poco, ¿no? Otro día os va a parecer una coña, pero leía en internet un tipo hablando de lo barato que era el desayuno aquí. Decía, es que un café con porras en una casa de apuestas es más barata casi que en un ministerio, amigos. Conviene entrar a desayunar aquí, y una vez que entras ya, pues echas unas monedillas, ¿no? Sí, yo he visto desayunos o comida, menú, por 5 euros. Que, de hecho, oye, se anuncia fuera, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que no se sabe muy bien qué es lo que... O sea, al final tú lo ves por fuera y no sabes muy bien si es un bar o... Claro. Que eso además está influyendo, ¿no?, en el grado de problemas que estamos denunciando. Porque, claro, hay una mezcla ahí de actividades, de juegos, que unos están... unos tienen unas limitaciones y unos requisitos y otros, y está todo mezclado. De tal manera que para algunos juegos sí se puede, digamos, entrar sin DNI, pero para otros no, y entonces al final acaban entrando todos porque no se pide y están entrando los menores. Se está incentivando, como bien decías, ¿no?, que la gente pueda, bueno, pues que digamos el ocio normal lo puedas encontrar allí mucho más barato, pero incluso no solo más barato, incluso gratis, con las apuestas, ¿no? Y luego por dentro, bueno, pues son curiosos en el sentido de, digamos que los juegos más habituales, como pueden ser las tragaperras y demás, son los que están al principio, ¿no? Pero son pasillos, es decir, tú no ves exactamente quién está. Es decir, no son salones abiertos en los que tú veas a toda la gente que está, ¿no?, sino que se va como va por pasillos, se va haciendo como rinconcitos, ¿no?, donde se van combinando diferentes tipos de juegos que, como digo, tienen diferente regulación, donde te puedes encontrar perfectamente que se está fumando, que también es una ilegalidad, donde se está ofreciendo bebidas alcohólicas a menores, bueno, en fin, y donde efectivamente el efecto psicológico, es decir, que está perfectamente estudiado, ¿no? Que yo creo que a veces cuando decimos lo de que vamos tarde, que nunca es tarde, está claro, eso es, pero es verdad que vamos tarde en el sentido que yo creo que es que, es decir, hay todo un diseño, no es simplemente una cuestión de planto un negocio y ya está, sino que hay todo un estudio psicológico de las necesidades, del comportamiento del ser humano, en fin, no es verdad que no se sepa cuáles son los riesgos que tienen ese tipo de actividades. Otra cosa es que no se quiera implementar políticas y que no se quiera frenar porque, bueno, luego entramos también a eso, pues hay todo un poder económico detrás, ¿no? Decías cuáles son las casas, ¿no? Pues las típicas Codere, Sportium, pues detrás de estas estamos descubriendo que lo que están en los últimos años son los fondos buitre, ¿no? También, además de en la vivienda y en otras muchas problemáticas que tenemos en los barrios, pues también en esto de las casas de apuestas, que por cierto, ya empezamos los colectivos a plantearnos llamarles locales de apuestas, porque lo de casas de apuestas, bueno, pues como que el sentido de casa, que es lo que intenta potenciar, claro, da cierta respetabilidad y cierta sensación de hogar y de que te cuidan, ¿no? Entonces lo de poner un nombre más frío, ¿no?, así como local de apuestas, vamos a empezar, yo creo que es bueno que lo empecemos a usar. Sí, yo creo que también estábamos todas un poco de acuerdo en cuándo empezó a surgir esta problemática. Y no es que sea un año, esto que vamos a mencionar ahora, el año cero, pero sí que es... Sí, bueno, en el fondo sí, sí se puede considerar así. Es el año 2011, donde se aprueba la ley de la regulación del juego del gobierno de Zapatero, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace o qué regula o desregula de alguna manera esta ley para que empiecen a florecer todos estos locales por los barrios de Madrid? Pues yo misma. O... Esa terminología legal. Que Tema legal. Bueno, a ver, como decíamos antes, ¿no? Es verdad que empezó a haber cambios legislativos y en concreto ahora que hablamos de Madrid, pues con Esperanza Aguirre, ¿no?, y el Eurovegas, previamente al 2011 ya se empezó a hacer, a intentar, ¿no?, determinados cambios, incluso simplemente una desregulación que ayudaba a que se fuera implantando esa actividad económica, ¿no?, entre comillas. Entonces, lo que ocurre en el 2011, bueno, pues es que evidentemente en esos años anteriores hay un elemento del juego online, del acceso a internet, es decir, que sobrepasa lo que es ya el juego tradicional, que evidentemente está desregulado, es decir, no existe ninguna regulación y por tanto, pues aquello es, pues imaginaros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer la ley del 2011? Intenta regular, pero al final lo que conseguimos, o el efecto al final que tiene, es que estamos normalizando una actividad económica que yo creo que socialmente, bueno, pues tenemos que valorar si eso es una actividad económica tal cual y que por tanto simplemente hay que regular cómo desarrollarla, o lo que se está demostrando es que tenemos, bueno, pues un grave problema porque tiene unos riesgos de salud pública, ¿no? Que es donde luego también me gustaría entrar, ¿no? Que hay que enfocarlo así, ¿no? Que es un problema de salud pública. Y luego termino ya, el problema de la ley es que establece una serie de reglamentos que tienen que desarrollarse posteriormente que no se desarrollan. Es decir, esa ley establece unas limitaciones, como por ejemplo la publicidad, que luego no ha sido desarrollado. Con lo cual realmente lo que ha sido es una puerta abierta a que, bueno, pues en estos años hayamos asistido a lo que estamos diciendo, ¿no? Es curioso, claro, aquí han salido ya unos cuantos términos que, bueno, nos van colocando o haciendo aterrizar que nos encontramos. Fondos buitre detrás de estas empresas, hemos mencionado algunas de ellas, ¿no? Codere, Sportium, Luquia también, he visto por ahí bastantes. Y representan a poderes económicos, tantos que para cuando hemos intentado hacer la lista musical que nos va a acompañar a lo largo del programa y buscábamos canciones que hablen acerca, y yo buscaba, ¿no?, específicamente, canciones que hablen acerca de la adicción al juego. Las 20 primeras entradas que encontraba estaban promocionadas o venían de empresas, de casas, de locales de apuestas y de juego. Y además todas las canciones que salían en esas listas eran como de... Juega que mola, ¿sabes? Juega y gana, el casino es guay, los brillos de la noche, los neones, tal. Es difícil, nos ha resultado difícil encontrar canciones que sean críticas con el tema del juego y los casinos, pero bueno, hemos encontrado. Juan Franer, ¿qué nos has traído tú? Además, creo que te vas a quedar a gusto con esta canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy a gusto, vamos. Estoy ojeando el guión, habéis pillado aquí a contrapelo. Pero sí. Además que también lo comentamos antes a micro cerrado, siempre buscamos mujeres que canten para que no sea, porque al final si tiramos siempre de lo que más conocemos, pues al final siempre acaban saliendo listas de hombres, y queríamos específicamente mujeres, y yo encontré a la dama del country, como me gusta la música country, Dolly Parton, señoras y señores, ni más ni menos. Y es que sí, una gran dama del country es ella. Existen muchas, existen muy buenas intérpretes y compositoras, pero ninguna tiene los niveles de fama, aceptación y paroxismo por su figura, por decirlo así, que los que levanta Dolly Rebecca Parton, que es su nombre, natural de Pittman Center en Tennessee. Y aquí lanzo una pregunta: ¿a cuántos músicos, hombres o mujeres, conocéis que tengan su propio parque temático? ¿Eh? ¿Pero cuántos hay que conocer? A ver. Si contamos Neverland de Michael Jackson o Graceland de Elvis Presley, que no es realmente un parque temático, podríamos decir que tienen tres. Pero en realidad estos no son parques temáticos. Yo diría también a Banksy, que también abrió una historia ahí un poco... No es músico. Bueno. Porque hay un parque en Tennessee a los pies de las Smoky Mountains que se llama Dollywood. Yo he pasado por allí y flipé en colores. Es muy hortera, es una explosión de cartón piedra, de colores, de lazos y de graneros donde se monta en montaña rusa, en norias, y se escucha música country y se baila. No me están dando ganas de ir. A mí tampoco. De hecho, no fui. Pasé por al lado y me fui al parque nacional de las Smoky Mountains, que está al lado. Pero bueno, lo cierto es que Dollywood recibe 3 millones de visitantes al año. Ahí queda eso. Pues eso es Dolly Parton. El horterismo siempre ha triunfado, ha tenido clientela siempre. Sí, sí, sí. Y sobre todo dentro del mundo de la música country. Dolly Parton. Hay muchos puretas que han criticado su evolución hacia el pop, pero entre 1968, que es cuando apareció su primer single, y 1975... dominó las listas de country, single tras single, álbum tras álbum. justo de ese periodo, de su periodo de gloria en la música country, traemos Kentucky Gambler, de su disco The Bargain Store de 1975. Es una historia de un granjero que abandona a su familia, sus tierras, su mujer y sus hijos para ganar dinero jugando a las cartas. Por supuesto, termina por perderlo todo y volver a una casa abandonada, porque quienes dejó allí se fueron. Esta canción además ha sido versionada por multitud de artistas country, siendo una de las más conocidas la de Merle Haggard, que curiosamente apareció en 1974, un año antes que la de Dolly Parton. Pero Dolly solo hay una. Vamos a escuchar Kentucky Gambler. He wanted more from life than four kids and a wife and a job in the dark Kentucky mines. A 20-acre farm with a shacky house and barn. That's all he had and all he left behind. At gambling he was lucky, so he left Kentucky, left behind his woman and his kids. Into the gay casino in Nevada's town of Reno, Kentucky gambler planned to get rich quick. He won at everything he played. Kentucky gambler had it made, and he should have quit and gone on home that night. But when you love the greenback dollar, sorrow's always bound to follow. Reno dreams fade into neon amber, and Lady Luck, she'll lead you on. She'll stay a while and then she's gone. You'd better go on home, Kentucky gambler. Gambler never seems to stop till he loses all he's got. And so Kentucky gambler, he played on. He played till he lost all he won. He was right back where he started from. Then he started wanting to go home. Kentucky gambler, there ain't nobody waiting in Kentucky. When you ran out, somebody else walked. Estaba Juanfran tirando de sombrero vaquero, que le hemos visto más de una ocasión, y ahora también con la música country. Claro que sí, el country es elegancia. Dollywood no. Estábamos hablando, mientras sonaba Dolly Parton, acerca de qué tipo de clientela entra en estos bares, ¿no? Yo decía, joder, yo debo ser un tipo raro porque es que no he entrado ni a un bingo nunca, ¿no? A echar un cartoncillo de estos con mi abuela, que tampoco va, pero bueno, ¿quién entra y por qué pensáis que está proliferando la población que se acerca a estos sitios? Y lo que es más curioso que comentábamos, ¿no? ¿Qué edades tienen que son peligrosamente jóvenes, ¿no? Nosotros vimos cuando empezamos a trabajar el tema este de las casas de las locales, vamos a cambiar ya el término, los locales de apuestas en el barrio. Escribimos distintos artículos en la revista y dentro de la mesa de salud, que también hay AMPAs de colegios, una orientadora me escribió: este tema nos preocupa, ya algún profesor ha tenido que sacar a algún chaval en la hora del recreo de la casa de apuestas que está enfrente. Y ya empezamos también a indagar a otros AMPAs preocupados, no sabes, saben, Carabanchel se movió, el Instituto Miguel Servet, de los desayunos, que los chavales ya en vez del bocadillo se van el par de euros y van a casa de apuestas a jugarlo, ¿no? Nosotras, haciendo una de las visitas antes de hacer la marcha que hicimos el viernes pasado por locales de Carabanchel, Hicimos una de las visitas, pasamos a uno que le pillamos abierto, ¿verdad? Pasamos a cinco mujeres que íbamos, ahí como si fuéramos, veníamos del pueblo y entrábamos en, que nos vieron rápido, bueno, a ver, ¿qué queréis vosotras? Y la verdad es que había chavales muy jóvenes, claro, por la chica nos decía, la trabajadora que estaba allí, que bueno, que ellos piden el carnet y si tienen 18 años no les dejan, pero siempre está la trampa porque a veces entran con el carnet del amigo que no es el suyo o están en la puerta afuera, era el dinero al que está dentro y sí, que se colaban de los que estaban allí. Y en 10 minutos que estuvimos hablando, sacó unos 50 euros para seguir jugando que se nos abrían los ojos como platos, ¿no? Y vamos, y también había de muchas edades más, ¿eh? Pero un grueso importante, que si son menores, pero entre 17, 18, 19, qué diferencia hay para engancharte, ¿no? Que también es un límite. Sí, a ver, hay algunos datos objetivos, aunque, bueno, nos está costando mucho porque las administraciones yo creo que no están por la labor de evidenciar y de estudiar el problema, porque entonces, bueno, pues habría que hacer algo, ¿no? Y como no están haciendo nada, pues es más fácil decir que el problema no existe, ¿no? Pero hay algunos datos que yo creo que son clarificadores, ¿no? De cómo está afectando especialmente a la juventud. Por ejemplo, el juego de dinero presencial está aumentando, bueno, aumenta con la edad, evidentemente, ¿no? Pero sube muchísimo entre 25 y 34 años. Y el juego en dinero online, un 3,5% juega dinero online, sobre todo en edades entre 15 y 34 años, ¿no? Las apuestas deportivas están muy enfocadas hacia los jóvenes, ¿no? Además, en esa cultura, en esa publicidad engañosa de que hacer deporte o que guste el deporte o que entender de deporte significa no hacerlo y practicarlo, sino bueno, pues prever quién va a ganar. Y bueno, pues ahí tenemos los anuncios, ¿no? De deportistas famosos. Pues que Cristiano bueno Ronaldo pues, claro pues que son utilizados, ¿no? para ese reclamo, que evidentemente lo tienen mucho más entre los jóvenes, ¿no? De hecho, hay un dato, y es que todos los clubes deportivos, salvo la Real Sociedad, que creemos que ya también ha caído hace unos meses, tienen patrocinadores y dinero de las empresas de juego, ¿no? Bueno, parece bastante incompatible lo del deporte con esto. Y bueno, van saliendo también otras consecuencias, acaba de estallar, ¿no? Lo que esconde, ¿no? Ese tipo de negocio alrededor de las apuestas, pues que puede ser todo ese, bueno, toda esa maraña, que seguramente descubriremos solo una parte de lo que, bueno, pues de los delitos, ¿no? Que hay detrás y que pueden llevar aparejados, ¿no? Pero luego hay un dato que a mí me parece que es objetivo a la hora de entender que es que se están dirigiendo a los jóvenes y por eso los jóvenes están siendo más afectados. Si vemos el mapa, nos encontramos con que los locales de apuestas están fundamentalmente ubicados cerca de colegios, cerca de institutos, es decir, cerca de las zonas en las que se mueven los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Que la regulación de los locales de apuestas, es decir, la apuesta física, los locales, es de las comunidades autónomas. Y entonces sí que vemos mucha diferencia en los datos, que luego, pues, si queréis, podemos entrar a verlos, entre las distintas comunidades y las regulaciones que han existido o no han existido. Por ejemplo, en Cataluña, que sí que tienen una regulación, el nivel de crecimiento de los locales de apuestas es muchísimo, muchísimo menor y, por tanto, el porcentaje también de problemas, ¿no? Y, en cambio, en Madrid tenemos una ley del 2001 absolutamente insuficiente, pero imaginaros lo que se ha modificado en la realidad desde el 2001, y por tanto en Madrid si nos encontramos con esto, es decir, con que cada, bueno, pues que tienes calles enteras con locales de apuestas y que además están ubicados en sitios donde evidentemente son un reclamo para la gente joven, teniendo en cuenta además las dificultades económicas, ¿no? que tienen los jóvenes. A mí luego me gustaría comentar algo que siempre cuentan las Madres contra la Droga, con las que nos pusimos en contacto cuando iniciamos un poco esta campaña informativa, y reflejaban cómo para ellas digamos, es el mismo proceso que se vivió en este país en los años 80 en los barrios obreros con la heroína, ¿no? Y las consecuencias. Es verdad que la heroína tiene unas consecuencias físicas muy evidentes, que digamos no lo son tanto en la ludopatía, pero para todo lo demás. Pero también es cierto que todo el tema online, internet, de apuestas, que no es ir al bingo, ¿no?, como antiguamente, bueno, pues se está descubriendo también psicológicamente, y las asociaciones que están trabajando con gente con estos problemas, que el proceso de caer en la ludopatía se puede llegar a producir en muy poquitos meses, ¿no? Entonces eso está afectando, además están asustados en el sentido de cómo está afectando a gente, ya digo, muy joven, porque se está dirigiendo a ellos la publicidad y se está dirigiendo a ellos los locales, ¿no? Detectamos claramente entonces un público objetivo en la gente joven. Pero volviendo a lo que decíamos antes, Nusera y Arganzuela, que habíamos hablado acerca del racismo, ¿detectáis también que haya una cantidad especial de migrantes que se acercan a las casas de apuestas, o no habéis detectado que esto ocurra especialmente? Sí que es verdad que, por ejemplo, en Usera, como el barrio ya es muy multicultural, pues al final... Por porcentaje, ¿no? Claro, pues va la gente del barrio. Pero en algunos otros sitios, yo por ejemplo en Navalcarnero, pues he pasado por ahí, he visto pues los locales de apuestas, y ahí por ejemplo sí que he visto que se concentran personas migrantes que están ahí fuera tomándose algo, dentro no sé lo que habrá porque no he entrado, pero en algunos sitios por lo menos sí que tienden a concentrarse. Y si atendemos al tema de por qué vamos a barrios obreros, que eso es otra cosa de la que tenemos que hablar, ¿por qué si yo quiero ganar pasta no pongo una casa de apuestas en la plaza de Marqués de Salamanca? Que saldrá un tío con un fajo así grande de billetes y se deja la pasta. ¿Cuál pensáis que es la clave de este asunto? Pues o sea, ¿por qué a barrios pobres? La desesperación de la gente por salir de una situación económica que está en desventaja, yo creo. Y probablemente nos encontremos a bastante gente, probablemente jóvenes, que no tienen pasta ya de por sí, porque no curran y no tienen dinero, y probablemente a gente que ha venido de fuera buscando un curro y que tiene dificultades para encontrarlo, tema papeles, bla, bla, bla, etcétera. Claro, es como cuando en el brunch les venden el sueño americano, ¿no? Que es tú vas a jugar al baloncesto profesionalmente, pues aquí es juega, gana y al final pues te hace rico. Y no es así. Tiene un problema que ya lo hemos hablado y habría que informar más a estos jóvenes. Yo creo además que dentro de los barrios así periféricos, que tienen menos recursos para la gente joven, y la gente joven está más en la calle, tienen menos espacios deportivos, menos espacios quizá de bibliotecas o cosas animadas para la gente joven, y esto es un reclamo por fuera muy vistoso, donde además se pueden juntar con los amigos y tomarse algo, como hemos dicho. También estaban diciendo que eran espacios donde últimamente se juntaban a celebrar los cumpleaños, allí de los 18 años. Los 18 años celebraban porque es barato y es un espacio agradable para estar allí con... Yo creo que hay barrios que tienen muchas más posibilidades de la juventud. Yo soy de un barrio de mierda, o sea, muy de mierda. Y cuando yo tenía esa edad, no entrábamos en ningún lugar a beber nada. Hacíamos botellón, que es lo que ha hecho todo el mundo toda la vida. Que beber está mal, si no te digo que tal, pero vamos... Que no te metías en... En fin, no entraba a ningún sitio a... A lo mejor tampoco había esa posibilidad de entrar tan vistosa. Se está mejor en la calle, de verdad. No sé. Tiene que haber algo que yo no conozco y que no he visto ahí. Tampoco existe un ocio alternativo, ¿no? Que digas, es asequible, porque suele ser caro. Sí, insisto, que 4 litros de calimocho en el chino es más barato. Sí, sí. ¿Por qué entrar a un sitio a dejarte la pasta? Eso es lo que a mí me... Perdón, sigue. Te prometen que tú entras a ese sitio con poca pasta y vas a salir con el doble de pasta. Claro, sales con más pasta de la que tienes. Claro, pero nadie te puede decir, oye, que puedes entrar aquí sin pasta y salir debiendo pasta. A ver, yo es que creo que los objetivos son los mismos que comentaba de otras épocas. Y que yo creo que es importante añadir, es decir, evidentemente hay un anhelo de cualquiera por cubrir sus necesidades, y cuando no lo puede conseguir a través de lo normal, que es, bueno, pues un trabajo pues busca, busca, y sobre todo es más que buscar, es que te lo hacen que te lo encuentres, ¿no? Es decir, el elemento también de la publicidad, de internet, es una variante que hay que tener en cuenta respecto a nuestra generación, ¿no? Claro. También. Y por otro lado, yo creo que también hay un elemento y hay un objetivo que yo creo que es que en las épocas, es decir, no es casual, que precisamente cuando estamos diciendo que hay una crisis y que hay una digamos un mayor empobrecimiento de la gente en general, que además se vaya a esos barrios, que cabría pensar, pues si ahí no tienen dinero no van a jugar. No, precisamente es ahí donde es más fácil que ese anhelo, que esa recompensa rápida, que esa publicidad engañosa, pues tenga mucho más efecto, porque también la desesperación está ahí. Y añadamos algo más, la rebeldía, es decir, el luchar contra esas condiciones y contra esas causas, es más fácil que se produzca en los barrios obreros, y eso evidentemente pone en peligro determinadas cosas, ¿no? Y acabo de vislumbrar, no se me había ocurrido a mí. Quiero las zapatillas de Cristiano Ronaldo que salen en el anuncio, claro. Y tengo solamente 10 euros. Eso es. ¿Podría convertirlos en 200 que cuestan las zapatillas? Eso podría. De hecho, ya nos ha llegado que hay, o sea, que es como una especie de juego, de actividad entre los jóvenes, eso, el apostar incluso en subastas de zapatillas, de lo que sea, y con eso luego negociar, es decir, comprar a un precio. Bueno, yo creo que estamos en la cultura, es decir, es la consecuencia pues de una sociedad que evidentemente tiene unas condiciones muy insanas que nos está afectando, ¿no? Nos afecta evidentemente mental y físicamente de manera individual, y nos afecta lógicamente de manera colectiva, porque además es que el objetivo es ese, ¿no? Que colectivamente también nos afecte. Sí, sí. Tenemos por aquí un dato que nos deja la gente del colectivo de Moratalaz Despierta. Sacaron un informe que se llamaba Con Moratalaz no se juega. Hoy no tenemos aquí a nadie de Moratalaz, pero bueno, vamos a leer un pequeño apunte que apunta muy claramente a esto que estamos comentando. Decimos, en los barrios populares, en los barrios con menos rentas de Madrid, esto se ha disparado en los últimos años, ¿no? Está muy claro que en Vallecas, en Carabanchel, en Usera, Aranzuela, lo que estamos comentando, queda muy clara cuál es la tendencia. Sin embargo, fijaros, y esto ya me parece muchísimo más claro, y es que en los tres distritos de Madrid con rentas más altas, son Chamberí, Salamanca y Centro, entre 2014 y 2017 el número de salas de juego desciende. O sea, no solamente es que se estén estableciendo en estos barrios más populares, sino que directamente se están desubicando, se están viniendo aquí desde aquellos otros distritos donde la gente más pasta tiene. O sea, quiero decir que este argumento que estáis comentando de que realmente van a por esa gente que no tiene pasta y que busca una vía rápida para conseguirla, es una apuesta clarísima, nunca mejor dicho. Y luego un elemento que añadimos también, y es que los barrios con mayor renta, la gente que pueda gustarle jugar no es algo que socialmente esté bien visto. Entonces es mucho, prefieren irse a otro barrio con el que no tienen ningún tipo, digamos, de relación ni de red, o al casino, que en el propio, ¿no? O al casino, pero el casino ya suele estar fuera de, ¿no? Entonces, bueno, pues son varios elementos lo que juegan, pero yo creo que evidentemente el principal no es que los de los barrios con más renta no quieran que se les vea, sino los otros dos que comentaba, ¿no? Es un cúmulo, pero creo que la clave está en lo otro. Pues vamos a entrar ahora con el tema ya directamente de cómo estamos encarando desde los movimientos sociales este problema, y vamos a hacer mucha autocrítica, pero para pensar un poco y hacer entonar este mea culpa, os voy a dejar una canción que dura exactamente 5 minutos para que podáis entonar el mea culpa fuertemente. No os vamos a contar nada de Los Suaves, que no sepáis, es una banda que tiene ya más años que la tos. Llevan dando la turra desde el año 79, no sabía yo que eran tan viejos Los Suaves. Tanto, tío. Me vas a contar muchas cosas que no sé. De Los Suaves. Seguro, sí. Y a mí también. Estos punkis, yo no sé por qué me junto con punkis, qué gentuza, de verdad. Hemos tenido una pelea hoy por culpa de Los Suaves en Barrio Canino. En fin, ya sabéis todo, que sí, que yo sí era Policía Nacional, que sí, que son muy malos, muy malos. Policía Nacional, que es uno de los grupos más veteranos. veteranos del rock nacional, que sí, que el guitarra solista Alberto, esto lo dicen los heavies, es una máquina, Alberto Cerejo es una máquina. Eso, magnífico. Eso lo digo yo también. Bien, que se despidieron en 2016, con lo cual ya no podéis hacer solamente leña del árbol caído. Y también que Dolores Señalada Valola sonará eternamente en las fiestas de todos los pueblos de España hasta que muramos todos, seguirán tocando una vez y otra vez Dolores Señalada Valola. Y su versión de Palabras para Julia. Pero esa está bien, esa mola, o sea, que la Dolores ya apesta, ya son tantos años oyéndola, ya, qué horror. A mí me gusta. Bueno, podemos afirmar, bueno, ven, y no vas todos los años a un pueblo y la cantan todos los años, pasa la Orquesta Alcatraz, la Orquesta Rayo, la Orquesta Visión X y todas tocan las Dolores de Navarro. Esa es una contraprestación de tener pueblo, los madrileños de Madrid no tenemos ese problema. Ay, ay, por favor, el RH rato, positivo rato, de Madrid, rato. Ya que tenemos que oír ya. Madrid, ¿nacionalismo aquí a estas alturas? En realidad fin. Lo vivo con pena, lo he dicho con pena, me habéis entendido mal. Vale, vale. Podemos afirmar que prácticamente todas las canciones de los jueves tienen un registro melancólico, por decirlo de alguna manera, si no directamente ya triste. Pero que contrasta mucho con las guitarras ahí aceradas, ¿no? Más rockera de su primera época, más rollo Thin Lizzy y más heavy ya en la segunda época, precisamente cuando entró Alberto Cerejo. El tema que vamos a escuchar, los que sois fans de los suaves ya lo habréis adivinado, es el clásico Pobre Jugador. Ese es un tema que define exactamente de lo que estamos hablando aquí. Es de su disco del año 94, Santa Compaña, que es el disco que ya les terminó por colocar en el podio de esos artistas españoles que son capaces de llenar estadios, donde miles de personas corean esta letra. Se enciende el sol, terminó la partida, sale a la calle harto de jugar, todo perdido, entre humo y bebida, y una semana para pasar. Sin dinero, ya ves que no hay viaje, no hay amigos, ni sombra ni sol. Señalado por la muerte, un fantasma con su nombre del cielo bajó. Pobre jugador. Que no hay viaje. Seguimos en este programa 235 de Barrio Canino. Hoy estamos hablando de los locales de apuestas en los barrios obreros y nos acompañan aquí en el estudio Anabel de Actívate, Red de Abogadas y Abogados, Cristina y Sonsoles de los colectivos de Carabanchel que tratan el tema de las casas de apuestas y también Carmen y Gigi de las Juventudes Antirracistas de Usera y Arganzuela. Oh yeah. Y ahora que tenemos los colectivos definidos y empezábamos con el tema que os decía antes del tema de los OVEs, ya hemos perfilado un poco antes el porqué, ¿no? Pero ¿por qué pensáis que no nos habíamos percatado de que esto nos estaba estallando debajo de las narices? Sí hubo mucha movilización, como comentaba Anabel al principio, con el tema de Eurovegas, y cuando aquello pasó, pues respiramos aliviadas y dijimos, ya está. Y no vimos crecer el monstruo en nuestras calles. Es que además es en nuestras calles, no es algo que ocurre en el Congreso de los Diputados, que lo hacen los hilos invisibles del IBEX 35. No, no. Eso estaba ocurriendo en nuestra calle y no nos hemos percatado. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis o se os ocurre? Bueno, yo creo que ha sido como un proceso gradual. Aparece una, no te das cuenta o no te importa, y pues pasas por ahí, luego te ponen otra ahí cerca y al final una a una te convierte en una calle entera en un parque temático de locales de apuestas, pero así como poquito a poco. Uh-huh. Y mientras pues lo vas visibilizando, lo vas normalizando. Eso es normalizarlo, eso es lo raro, claro. Sí, yo creo que, bueno, digamos que el efecto inicial, que es ver visualmente los locales, que es algo que vamos observando, pues cómo van cerrando las tiendas de nuestros barrios, las fruterías, la mercería, y se van estableciendo otro tipo de negocios. Ya hemos vivido en otros momentos otros procesos. Y seguramente lo que, o sea, yo creo que el primer problema es que quizás no tenemos una estructura, es decir, el movimiento social existe, pero creo que nos falta cierta unidad para que lo que cada movimiento pueda ir percibiendo, tengamos espacios en los que generemos esas alertas y esas fórmulas para parar eso de una manera mucho más contundente y sobre todo mucho más previa, ¿no? Que eso creo que es lo que nos diferencia de toda la otra, de eso que decía yo, de que todo está orquestado, ¿no? Es decir, prevén muy bien cuándo empiezan y tienen muy clara, digamos, el plan y a dónde se va a llegar. Y nosotros al final, realmente nuestra reacción es muchísimo más lenta porque no tenemos esa capacidad y esos espacios y solemos reaccionar ya ante las consecuencias del problema. Ahí. Es decir, bueno, pues cuando ya empezamos a ver que aumenta el grado de ludopatía, que aumentan los problemas sanitarios, ¿no? Y claro, ahí ya vas, quiero decir, evidentemente ya vas tarde porque realmente ya estás tratando las consecuencias del problema, ¿no? Y Me ha parecido interesante algo que habéis comentado, que es la aparición, el resurgir del fantasma de la droga de los 80, ¿no? En este caso no en forma de droga, no en forma de devastación física, pero con consecuencias económicas quizás peores. Estábamos hablando aquí a micrófono cerrado de que encontrarnos con jóvenes con préstamos de 30.000 euros, joder. O sea, y esto sí es un problema que afecta directamente a las familias, es decir, a tu vecino, a tu vecina le pasa. Y ahí es cuando quizá, ¿no?, ya ha saltado la liebre. Quiero creer, y en esto es una esperanza personal, que nos va a ser, o sea, que la lucha va a estar mucho más unida en los barrios porque afecta directamente a todas nuestras familias y amigos, amigas, vecinos, etcétera, que no es una cosa de estas como de no, es que van a hacer una ley que de seguridad ciudadana, qué importa eso, ¿no? Pero cuando es tu propio vecino, el hijo, la hija, no sé quién, los que están endeudados hasta los ojos por este problema, igual que ocurrió en su momento con la droga, la gente puede que sí se movilice, ¿no? Y que haya unos movimientos sociales fuertes que... Decidme si estáis viendo esto, que es vuestro caso y es por lo que estamos aquí en esta mesa, ¿no? Bueno, nosotros allí en Carabanchel sí que hemos visto cómo en poco tiempo muchos colectivos nos hemos unido en torno a este problema, ¿no? Algo concreto que además, algo que yo creo que va a estar bien y chulo es cómo desde cada sitio donde está cada uno puede luchar contra esto. Hay una denuncia conjunta legal, pero luego hay una acción concreta donde está cada uno. Entonces nosotros sí que estamos viendo desde el tema, por ejemplo, sanitario, por un lado, desde los colegios, profesoras, profesores que intentan meter en su materia, hay una profesora de lengua que está metida en el colectivo, que ha hecho todo un currículum este año para meter con los textos de selectividad, trabajar artículos de los periódicos de las casas de apuestas para analizar ¿no? pues el tipo de metáforas o el tipo de argumentación, y hacía debates entre los chavales. O sea, que uno puede hacerlo desde donde está. Gente que está haciendo teatro exclusivamente desde este aspecto. Las charlas a los padres, la escuela de padres enfocadas desde ahí. El grupo de mujeres también tiene un grupo de teatro. O sea, yo creo que es muy importante que cada uno, en lo concreto, desde donde estamos, lo podamos hacer, y junto la denuncia concreta a las instituciones públicas, ¿no? Que esa no tiene que faltar. Y ya quería meter yo ahí el punto que nosotros además hemos visto que es importante que esto salte como problema de salud pública, que está todo el rato condicionado a economía, pero es un problema de salud pública que el Ministerio ni las Consejerías de Salud están dando ningún tipo de respuesta, están ahí calladitos. Sí, bueno, yo enlazando con lo que comentas, porque yo creo que es importante que pongamos... también en su justa medida la responsabilidad social y la responsabilidad de las administraciones en lo que está pasando, ¿no? A ver, la Organización Mundial de la Salud ya desde 1992 establece como adicción, y además como adicción no de sustancia, pero con las mismas consecuencias, a la ludopatía, ¿vale? Es decir, las administraciones públicas no pueden decir que no se sabe qué es la ludopatía, ni qué consecuencias tiene, ni qué es lo que lleva a la ludopatía, que evidentemente es el juego. Y cuantas más posibilidades de juego y más accesible y más publicidad descontrolada, pues evidentemente la ludopatía aumenta, ¿no? Luego hay un problema que efectivamente, si es un problema de salud pública y lo que nos estamos enfrentando es a recortes en la seguridad social, que son pues evidentemente lo contrario a lo que necesitamos, es decir, estamos en el siglo XXI con unos problemas muy graves de salud mental que cada vez afectan más a la población. Por desgracia, a ver, es verdad que no es una adicción que se note físicamente, pero las consecuencias son tremendas. De depresión, de ansiedad, el proceso que se produce en el cerebro es el mismo que se produce con una sustancia. Suicidios, es decir, sí tiene unas consecuencias tremendas, ¿no?, para la sociedad. Y lo que nos encontramos es que en vez de estar desarrollándose todo el tema de salud mental en la seguridad social, estamos asistiendo a un proceso que todo lo contrario, es decir, no se había llegado a desarrollar como se necesitaba y los recortes evidentemente están afectando. De hecho, solo hay dos hospitales en Madrid que tienen una unidad para el tratamiento de la ludopatía que no dan abasto y que es la propia Seguridad Social la que está enviando a los usuarios, a los afectados, a las asociaciones de tratamiento de la ludopatía, que son asociaciones, bueno, pues de la organización social, civiles, pero que al fin y al cabo no son administraciones públicas. Y que se están viendo ya también, es decir, tienen miedo porque no son capaces de asumir todo lo que se está generando. Eso teniendo en cuenta que no todo el mundo, es decir, que la ludopatía, no todo el mundo va a recibir esos tratamientos, ¿no? Imaginaros el alto porcentaje que hay, sí, que ni siquiera van, ¿no? ¿Tenéis datos? ¿Sabéis aproximadamente cuánta? Es que recuerdo un documental de hace unos años y daban unas cifras, pero no sé si tenéis datos actuales de cuántas personas, que esto es lo más importante, están diagnosticadas, que eso es una cosa. ¿Cuántas personas padecen ludopatía y cuántas personas están diagnosticadas? A ver, el problema con los datos... Los incrementos en diagnósticos. Claro, el problema con los datos es que ahora empiezan los CADs de nuevo a atender estos casos, que muchas veces, ya digo, son derivados a las asociaciones. Lo que no tenemos son datos globales de la administración. Es decir, APAL te da sus datos, otras asociaciones te dan los suyos, generan una alerta porque es evidente que esos datos algo están diciéndonos, pero no tenemos datos globales, ¿no? Y sobre todo de diagnóstico, ese es el problema, ¿no? Y que además se tenga en cuenta el diagnóstico para un montón de cosas y para un montón de tratamientos que debería de favorecer la seguridad social. Volvemos a otro elemento también económico, que es que al final el que tiene una estructura familiar que se puede permitir un tratamiento, es verdad que las asociaciones no es que sean carísimas, pero bueno, las asociaciones tienen un coste, no es seguridad social. Pues al final, el que mantiene una red es más fácil que salga de ese problema, y el que no la tiene, pues imaginaros la cadena, ¿no? Y quería incidir en algo que comentabas, que preguntabas, es decir, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que hay algo que es... que nos sitúa en una mejor posición que cuando hablábamos con las madres contra la droga, ¿no? Y es, yo creo que ha sido muy importante la lucha del movimiento feminista, de los movimientos sociales, pero en concreto del movimiento feminista. Yo creo que socialmente tenemos mucho más interiorizado el tema de los cuidados, que eso significa además la importancia de qué pasa dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa, y que eso nos afecta a todos, y que nuestros problemas y los de nuestra vecina y nuestra compañera nos afecta, y que eso va a facilitar que podamos hacer un trabajo, y creo que también está facilitando que reaccionemos ante este problema y que lo transversalicemos, es decir, las AMPAs están preocupadas, las asociaciones de vecinos están preocupadas, las asociaciones de afectados por las distintas adicciones, todo eso evidentemente, bueno, pues genera una... que haya una menor dificultad a lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, que consigamos aunar y hacer espacios que nos permitan dar una respuesta desde todos los frentes, ¿no? Sí, yo tenía un dato que, no siendo de casos diagnosticados como tal puro, pero sí nos puede dar una idea, que es el del registro de datos prohibidos, que son todas las personas que ya se consideran ludópatas y voluntariamente se apuntan a este registro para que no te dejen acceder. Pues el dato de Madrid pasó de en 5 años del 2013 que había 4.227 apuntados a 17.700 en 2017, un 320% más. Yo creo que eso es en proporción lo que significa que está aumentando en casos de ludopatía. Y leyendo luego de asociaciones diferentes, comunidades o provincias que hacen estos estudios, yo creo que es muy parecido. Yo tenía el de Granada, el de AGRAGER, que es otra de las asociaciones de jugadores de azar en rehabilitación en Granada. Ellos notaban como en la misma proporción de tiempo, del 17 al 18, no sé si de marzo, abril o así, un incremento de un 50% de la gente que acudía. Es que tengo, sobre todo además habla de tema de ruleta, pero dice que 67 usuarios nuevos en el periodo de 2017 a 106 en el 2018. Yo, la cifra que yo manejaba, y creo que estamos hablando de 2010-2011 a nivel nacional, personas diagnosticadas, hablamos de 64.000 personas en España. Claro, no sé ahora. Pero claro, con las cifras que me estáis dando, esto se nos puede ir de las manos bastante. Sí, además también hablábamos antes de que del sesgo de edad, del sesgo de género que existe, y también las cifras de estas mismas asociaciones también hablan de un descenso en la edad de la gente que se registra, ¿no? Y no solo de edad, sino también de entre, creo que hemos leído, no recuerdo, era en un reportaje del Salto, que un 20% de las personas que acudían y que se registraban tenían entre 18 y 25 años. O sea, un 20% es una barbaridad. De hecho, la media del enfermo de ludopatía, del diagnosticado, ha descendido a 25 años, la media, ¿eh? Con lo cual eso, bueno, pues si juntamos todas las cifras, la cosa es que ponen los pelos de punta, ¿sí? Y en online uh-huh, tiene mucho peso, claro, sobre todo en la población menor. Aquí hay una cuestión que ya también habéis mencionado y que vamos a traer, porque claro, aquí se habla, como siempre ya os digo, se hablan muchas cosas cuando suena la música. Estábamos mencionando el tema de cómo, además nos decía específicamente Anabel, cómo tú ves un negocio, un local de apuestas, y cómo proliferan a su alrededor. No sabemos qué es primero, el huevo o la gallina, si primero es el local de apuestas o la casa de préstamos, el lugar donde venden o compran artículos de segunda mano, y el vendo oro, así como en fila, ¿no? Eso es. Y que lo preocupante de todo esto es el hecho de que una persona que no disponga de dinero en efectivo en el bolsillo se puede jugar 20.000 euros así tranquilamente una tarde. Joder, esto es increíble, es peligrosísimo. Entonces ya ahí estamos entrando en ya no solamente el lobby de los locales, de las empresas que están detrás, estos Codere y tal, ¿no? Sino que además las empresas de microcréditos, que probablemente también estén invertidas por los mismos fondos buitre, las casas de compro oro, que probablemente también estén detrás las mismas personas, y los de las casas de empeños, que eso ya no sé si están detrás los mismos o no tendrán, pero ya que están, aprovechan el rebufo. Ya son cuatro historias distintas que se aprovechan de un mismo negocio. Joder, esto. Que luego yo tampoco vamos a entrar aquí en rollos de planes maquiavélicos. Todo está planificado, ¿no? Pero es que las cosas ocurren y es así. O sea, tú lo estás viendo. Me da igual si hay una mente perversa detrás que ha planificado todo esto o no, pero lo tenemos ya en la calle de abajo de mi casa. Desde luego, si no está planificado, son de reacción rápida, ¿eh? Es decir, peligro absoluto, tanto planificado como la capacidad de, pues eso, ¿no? De generar, bueno, pues es que al final es una telaraña, ¿no? Fijaos, me resulta curioso cuando ha dicho esto Anabel, que el resto de las personas que estábamos sentados a la mesa, vosotras que además específicamente tratáis este tema, nosotros que nos lo hemos estado preparando, no se nos había ocurrido esta correlación de negocios uno detrás de otro, así como quien es no quiere la cosa. Las abogadas tenemos esa mente así, ¿no? De ver más allá. Bueno, vamos a escuchar otro tema que nos haga reflexionar un poco sobre esta bofetada en la cara así que nos hemos llevado, y que nos traes otra joyita, Juan Franer. Sí, sí, vamos con otra mujer. Vamos con Memphis Minnie. Nacida Lizzie Douglas en el sur de Estados Unidos, en concreto en Luisiana. De muy joven su familia se mudó a Mississippi y a los 13 años huye del hogar familiar y se instala en Beale Street. ¿A los 13 años? A los 13 años, sí. Eran más rápidos en aquella época, sí. Total. Beale Street, que bueno, como muchas sabréis, es la cuna del blues de Memphis, ¿no? Y además en aquellos años estaba floreciendo el género. En Beale Street empieza a cantar, tocar la guitarra y hacer otras actividades que no comentaremos. Beale Street además era una gran escuela y además la vida callejera que ella llevaba le aportó esa experiencia vital necesaria para plasmar los bajos fondos en sus canciones. Que si eres una blueswoman y no hablas de decadencia y depravación, pues ¿de qué vas a cantar? Quiero aclarar para todo el mundo que estamos hablando del año 1930. No penséis que esto es del año pasado, ¿eh? Que Memphis Minnie se escapó de su casa con 13 años y se fue a tocar blues en los años 30. Flipad. Sí, sí. Bueno, de hecho, fue un poco antes porque durante este tiempo estuvo viviendo la vida en Beale Street hasta que en el 29, mientras tocaba acompañada de su marido, que era el guitarrista Kansas Joe, pues un noteador de Columbia les descubrió y dijo: vais a grabar discos para mí. ¿Qué os parece? Y dijeron: vamos allá. Y así empezó la prolífica carrera de Memphis Minnie, que, atención, grabó la friolera de 200 canciones, muchas, muchas de ellas composiciones propias. O sea, que era cantautora, por decirlo así. La canción que os traemos ahora se titula Georgia Skin y fue grabada en 1930, justo después de tener sus primeros éxitos. Georgia Skin era, hemos hecho un poco de investigación y no lo sabíamos, hemos descubierto que es, o era, no lo sabemos si se sigue jugando, un juego de cartas muy popular entre los afroamericanos del sur estadounidense. Y yo, por lo que he visto, he escuchado también algunas grabaciones de la época de gente en el que te describen el juego y era una especie del mentiroso, ¿no? De que tú tienes que adivinar qué carta tiene el otro, tienes que jugar también con mentir, echarte faroles y cosas así. La canción no es explícitamente crítica con el juego, pero sí que alerta, aunque de una forma velada, de los peligros de perder la calma y empezar con la típica racha de mala suerte del juego, que esto es algo que siempre ocurre. Pero quería mostrarla además porque ya decíamos que siempre es necesario reivindicar a las mujeres pioneras en la música popular y Memphis Minnie es una de ellas. En una parte de la letra dice: vamos a jugar a Georgia Skin, vamos a jugar a Georgia Skin, porque las mujeres pueden jugar, ya sabes, también como los hombres. Esto que las mujeres puedan jugar no es precisamente el ejemplo de mujer empoderada que queremos, pero si traducimos este play de jugar por play de tocar, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Porque nos gustan estas mujeres pioneras que tocan blues estupendamente, como Memphis Minnie canta y toca este Georgia Skin. Sometimes I hate a man time. He played the dice so in vain until he liked to lost his mind. Out all the games I know, give me Georgia's skin. Out all the games I know, give me Georgia's skin. Because the women can play well, so is the men. I picked out Jack of Diamonds, I played him all down to the end. I picked out Jack of Diamonds, I played him all down to the end. That's why I say I like the game they call Georgia skin. Give me Georgia skin. Give me Georgia skin. Because the women can play. Ay, Memphis Mini, estas rockeras poderosas, maldita sea, qué grandes. Vamos a centrarnos ya en la recta final del programa y antes de que esto se vaya terminando, lo que queríamos preguntaros y que pongáis aquí sobre la mesa y valoréis también son las acciones que los colectivos a los que representáis estáis llevando a cabo. Por ejemplo, contándonos un poco en Usera Arganzuela, ¿cómo habéis enfocado el problema y qué es lo que tenéis previsto? O ¿qué estáis haciendo y qué tenéis previsto? Pues nosotras hemos empezado con una campaña que llevamos pues ya como 3 o 4 meses, porque entendemos que tiene que ser unas acciones continuadas a lo largo del tiempo, no hacer un boom un día y luego terminarlo. Entonces empezamos también con un proceso de formación para nosotras mismas y para otras personas de los distritos. Pues dimos charlas, vino también una compañera de la FRAM, vino pues gente de otras asociaciones vecinales que... contra la droga. Claro, y de las Madres contra la Droga, pues que ya lo tienen pues un poco más... más trillado. Entonces, pues nada, hemos empezado formando también y concienciando un poco a la gente de los distritos. Y luego, pues hemos tratado de ver cuál es la situación real en los distritos, porque sabemos que hay muchas casas de apuestas, pero las buscas, por ejemplo, en Google Maps y o no te salen, o las que te salen no están exactamente en ese sitio. Entonces, pues estamos haciendo un mapeo en concreto para saber pues dónde están, qué empresa es la que está detrás en Usera y en Arganzuela, y bueno, pues tratando también de dar visibilización del problema, por ejemplo, pues con una pancarta que fuimos a una casa de apuestas. Y bueno, fue una acción muy bonita, porque sí que es verdad que la gente del barrio, pues súper amable, súper contenta, de verdad, tenéis que hacer esto, es muy importante que se vea. Claro, la gente dentro de del local de apuestas no estaba tan contento, pero sí, empezar. ¿Notasteis más respaldo popular del que esperabais incluso? Sí, porque claro, vas ahí y sabes que las personas de dentro te van a mirar mal, pero que venga una persona que no venía contigo y que venga y te diga, ay, muchas gracias, es muy importante lo que estáis haciendo, no sé, es como que te da una alegría. Sí, hombre, claramente, bueno, vosotras detectáis un problema, pero seguramente que las vecinas de arriba, de alrededor, y las madres de los chavales que le están metiendo, desde luego lo tienen más que localizado. Muchas veces la gente no sabe a quién llamar, y cuando ve que de repente hay un colectivo que ya se está movilizando, dice, ole, ¿no? Claro. Y no somos solo nosotras, sino que nosotras pues tenemos un componente juvenil en nuestro colectivo, pero tenemos lazos con otras asociaciones vecinales que a lo mejor pues tienen de cualquier rango de edad y tal, para hacer cosas conjuntas, porque tenemos que ir todas en la misma línea. Me ha parecido curioso eso que comentas de que no aparecen en Google Maps, las que hoy todo aparece, si no estás en Google Maps no estás, y que no aparezcan, ¿no? Que es algo que en principio tú piensas que se quiere anunciar mucho y que estén ahí como escondidas, ¿no? Es que es una cosa muy rara porque dijimos, vamos a hacer un mapeo. Y claro, pues antes miras un poco en Google a ver dónde crees que están para ir pues primero a las calles donde más hay. Y lo pasamos, empezamos a andar por las calles y es como, en esta calle se supone que había una y no hay. Y de repente, dos calles más para abajo te encuentras otra. Es una, no sé por qué puede ser, no sé si alguien de aquí tiene alguna idea, pero nos dimos cuenta de eso. Porque no les hace falta, o sea, porque su público claramente es local. No esperan que venga nadie de otros barrios. Esperan que la gente que va al instituto a comprar a no sé dónde o a tal, entre. Entonces, esa gente no va a buscar en Google Maps dónde está la casa, me imagino yo, ¿eh? Bueno, yo en mi línea de esta mente perversa, de esta mente perversa, yo creo que el objetivo además es que no, es decir, dificultad, esto que venimos diciendo, ¿no? Que no es fácil armar información sobre todo lo que se mueve y sacar datos, eso evidentemente dificulta, ¿no? Porque, bueno, pues los movimientos sociales, ¿dónde vamos a sacar los datos, no? Si no los tiene la administración, pues de cosas así tan evidentes. Claro. O sea, yo creo que es una ocultación. Luego el mapeo buscada, se hace, ¿no? Indispensable, claro. El mapeo real de calle es indispensable. Claro. No querrán que lo hagamos por internet, pero nos patearemos todas las calles para saber dónde están, porque es muy importante. Y ya aprovechamos y vemos, pues lo que decíamos antes, qué tipo de comercio puede haber al lado, qué... si hay institutos o centros de rehabilitación de personas con ludopatía al lado, que a lo mejor hay veces que están muy cerca. Eso ya sería de ultra perverso, ya. Sí, ¿no? Sí, pero ocurre. Qué fuerte. Sí, me lo creo. Es más perverso. En el caso de Carabanchel, nos habéis contado ya algunas de las acciones que habéis llevado a cabo. La línea la estáis continuando. ¿Qué tenéis previsto o qué estáis haciendo en este momento y qué tenéis previsto así a corto plazo? Bueno, nosotras también nos pasó parecido. Empezamos, bueno, sí que tenemos un eslogan que es apostar la vida no es un juego, que le queremos hacer muy nuestro y que tiene ahí además su icono muy chulo que nos costó hacerle, pero lo hicimos. Hemos hecho una octavilla informativa con lo que reclamamos también para que ya se reparte, se tenga. Nos llamó la atención igual cuando hicimos la marcha denuncia contra las casas de apuestas, que lo hicimos además con, había gente de teatro con un performance que iba, denunciaba situaciones concretas que supone tener locales de apuestas cerca. Bueno, yo creo que hubo gente de las asociaciones que se apuntó, pero muchas personas del barrio, que yo creo que era como que alguien estaba deseando que alguien hiciera algo para decir yo quiero, cuenta conmigo, y según avanzábamos hacia Oporto se iba sumando gente, recogimos direcciones y fue chulo, la verdad. Entonces, es verdad que por lo, vamos a seguir trabajando, bueno, hacer que la red se haga fuerte. Queremos, estamos también con el objetivo del octubre, que es el día, no sé qué día, si es el 29 de octubre, el día contra la ludopatía, que ya yo creo que se hizo una acción de un barrio concreto, si fue el de Tetuán, el de Moratalaz, el año pasado. Yo creo que podíamos hacer algo, a mí me gustaría que fuera todo Madrid, que podía ser, porque hay muchas chispitas sueltas por ahí. La Fran puede jugar un buen papel, porque es verdad que la de la Fran está haciendo un poco de aglutinar. Queremos eso, seguir trabajando, fortalecer la red, seguir preparándonos porque esto va avanzando y también salen discursos contradictorios, bueno, no contradictorios, discursos que contraatacan lo que nosotros decimos. Y yo creo que un objetivo, ahora mismo nuestro objetivo es para octubre. Hay otra chavala con lo que decíamos, cada uno de haciendo, estamos haciendo un cómic con el tema de llegar a los jóvenes también desde su ámbito, ¿no? Y vamos, que estamos cada uno aportando desde la creatividad lo que queremos. En nuestra denuncia, la primera, una de las cosas que decimos, que no las queremos, ni cerca, ni lejos, ni mucho, ni poco, no las queremos. Porque es verdad que se va a mínimos desde la ley que haga lo que quiera, nosotros lo que decimos es que no las queremos, empezando por la publicidad, publicidad cero. El Defensor del Pueblo, no sé si lo habéis visto, también ha pedido eso ya, a todas que se haga una, se responsabilice, se lo ha pedido además al Ministerio de Sanidad y a la Hacienda, que no haya publicidad. Yo creo que es una cosa muy importante como para empezar, pero vamos, yo digo, la denuncia política pura institucional y luego la que cada uno nos corresponde donde estamos, la acción directa. Esa. Hubo una campaña hace un par de meses contra Carlos Sobera acerca del tema este de los anuncios de juega, juega, juega, compra, compra, que, es que me pone de los nervios, no lo soporto, de verdad. Cada vez que oigo eso me encrespo. Empezaron a atacarle en Twitter diciendo: oye, tío, ¿tú sabes que lo que estás haciendo está jodiendo la vida a un montón de gente? Y el tío como de: sí, bueno... Pero claro, yo no sé, por otra parte entiendo que este tío ha firmado un contrato, le han dado X mil euros y dice: y ahora durante 3 años vamos a poner tu careto en los anuncios. Es decir, aunque te arrepientas, te jodes, ya no... El tío dice: sí, sí, entiendo, pero claro, yo no dejo de ver al hombre constantemente en la televisión. En fin, yo no sé hasta qué punto escrachear a Carlos Sobera, bueno, hoy en día tiene sentido. Nosotros, sin embargo, que futuros famosos se presten a hacer publicidad, eso ya sería otra cosa. Entonces, es verdad que dentro de los colectivos está el colectivo de desobediencia y no violencia. Entonces, en esa parte de no violencia, de querer que el otro tenga la oportunidad de cambiar, se está pensando, unos escritos que se han hecho a distintos personajes públicos que ponen su cara en esto, para invitarles a una mesa a que cuenten su porqué. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué crees? Que da una oportunidad de explicar si en ese acercamiento. Eso también está diseñado, previsto, ya están las cartas hechas para enviarlas. Y hay gente que lo hace, luego pide perdón y luego lo vuelve a hacer, como ha sido el caso de un rapero que se llama Mowgli Hound o algo así, que las promocionó. Luego dijo que no, que es que ya se había informado él, que no tenía ni idea de lo que había pasado, y al poco tiempo lo volvió a hacer. Que el dinero, o sea, el dinero es el fajo de billetes encima de la mesa, ¿no? Sí. Con goma. Idiomas. Anabel, en vuestro caso, desde vuestro colectivo, vuestras acciones entiendo que están muy relacionadas con lo que son acciones legales, pero ¿hacéis también de carácter informativo, etcétera? A ver, las legales es, bueno, información que yo creo que es importante porque ha habido, bueno, un cierto punto de inflexión hasta que haya gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento, que, bueno, pues influye bastante, ¿no? Viene antes, negro eso. Por eso. Digo lo del punto de inflexión porque justo antes del 26 de mayo de las elecciones, bueno, pues en todo este proceso de intentar aglutinar y de meses de trabajo, conseguimos desde FRAM, APAL, nosotras, sumar a otro montón de organizaciones para establecer, bueno, pues un manifiesto sobre la problemática y una serie de propuestas tanto para la Comunidad de Madrid como para los municipios de la Comunidad de Madrid. Se invitó a todos los partidos políticos que concurrían a las elecciones antes de ese 26 de mayo. Solo acudieron PSOE, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie y Más Madrid. Ciudadanos y Partido Popular ni siquiera vinieron, y se firmó ese compromiso para bueno, pues para el después de las elecciones poder abordar algo que es absolutamente fundamental, que es normativa concreta, avanzando en la línea, porque eso es importante, de que no se trata tanto de regular un negocio normal, sino de esa tendencia a que vayamos socialmente planteándonos, bueno, pues qué tipo, ¿no?, de economía y de actividades avalamos, ¿no? En todo caso, el resultado del 26 de mayo, que estábamos esperando, porque claro, no es lo mismo el trabajo que podríamos hacer como entidades sociales colaborando y poniendo en evidencia y los puntos y las comas de esa regulación, que el panorama que parece que se nos viene encima, que es que no solo no van a regular ni van a contar con nosotros para regular, sino que vamos a tener que estar, evidentemente, pues exigiendo y en las calles e intentando movilizarnos para seguir con esa presión, ¿no? Y luego el elemento de concienciación, que nos parece fundamental, porque es importante que la legislación se modifique, es importante que consigamos cambiar eso, pero es importante también que consigamos que cada vez más y más gente, más jóvenes, sean conscientes del problema y nos dotemos de herramientas también en las que nos cuidemos y frenemos esas consecuencias, ¿no? Y eso nos parece fundamental. En este punto es como hay un montón de actividades que podemos hacer para luchar contra este tipo de negocios, de denuncia, acciones legales, pero también puede ser interesante poner nuevas formas de ocio, implementarlas en los barrios, ocio que sea asequible, que sea interesante, que aprendas algo, que no te destruyas el cerebro o pierdas dinero absurdamente. Entonces, también fomentar los espacios pues vecinales en los que pues la gente puede ir, divertirse, hacer cosas. Y ese tipo de actividades, ¿sabes? No solo quejarnos y denunciarlo, que obviamente es súper importante, sino también hacer una propuesta de ocio alternativo en todos los barrios. Y en nosotras, en nuestro caso concreto, lo estamos haciendo. Y, por ejemplo, pues todos los viernes de este verano, pues vamos a hacer cada viernes una actividad, pues un cineforum, un taller de autodefensa. Cosas así para la gente joven, para que, bueno, pues en vez de echar una tarde en una casa local de apuestas, pues la puedes echar en otro sitio y así pues fomentar todos estos espacios vecinales y redes que tienen muchos recursos, pero al final no los sabemos usar. Conocer a tu vecino es muy importante. Claro, es muy importante. Hay una cuestión que claro, yo creo que resume lo que habéis dicho, ¿no? Por un lado hay una acción directamente a nivel institucional, es decir, vamos a reivindicar que los gobiernos autonómicos y estatales regulen el tema del juego, publicidad, bla, bla, bla, etcétera. Pero luego, a nivel local, las acciones se entienden por dos partes, ¿no? Por un lado, directamente, vamos a encordiar a estas casas de o locales de apuestas, juego, etcétera. Pero quizás las dos vertientes es decir, yo puedo atacar a estas empresas, pero es imprescindible que la gente que entre se plantee el porqué, ¿no? O sea, es decir, entra el tema de la educación y las alternativas al hecho. Con lo cual, parece que tenemos tres frentes abiertos en los que hay que trabajar, desde luego, bastante, bastante activamente. Me había enseñado antes, Anabel, de una serie de medidas preventivas que se planteaban desde APAL, ¿no? Es contra las posibles acciones que nos pueden llevar a caer en la ludopatía, etcétera. ¿Algunas, si nos puedes comentar algunas? Sí, bueno, y son medidas así, digamos, muy genéricas, pero que están muy al alcance, es decir, que no necesitamos ni siquiera coordinarnos con nadie, ¿no? Y que está muy bien que las pongamos en práctica, pues, en nuestro día a día, ¿no? Respecto sobre todo a cómo relacionarnos entre los jóvenes o con nuestros hijos o con nuestros familiares o nuestros amigos, ¿no? Cuando veamos determinadas alertas de que puede estar surgiendo ese problema, ¿no? Y entonces, bueno, pues plantean algunas como, por ejemplo, fomentar una actitud crítica ante el consumismo y la publicidad, ¿no? Bueno, pues es evidente que todo esto que hemos venido hablando, bueno, pues hay que ponerlo en evidencia y que se pueden hacer además actividades, yo lo digo porque también son ideas, ¿no? Actividades que vayan relacionadas un poco con ese objetivo, ¿no? Dar un ejemplo también, ¿no? El uso adecuado de las nuevas tecnologías, estableciendo límites de tiempo, ¿no? Lugares donde se deben respetar, bueno, pues el entorno con amigos, con familia, con... y no siempre, como muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Con el móvil, con el ordenador, que parece que son, digamos, actitudes que son inocuas, pero que evidentemente no, y que, bueno, pues nuestros niños y nuestros jóvenes, al final de lo que aprenden, más que de lo que les decimos, sobre todo es de lo que ven, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues es fundamental. Esto que comentaba la compañera, ¿no? Que hay que proponer e incluirles en otras actividades de ocio, ¿no? Que no incluyan siempre las tecnologías y que consigamos relacionar, bueno, pues relacionarnos en los espacios comunes, que eso al final también va a fortalecer, pues eso, cuando tú conoces a tu vecino y a tu vecina y a tu compañero de trabajo y a tu compañero de estudios, pues al final estás también haciendo unos vínculos, ¿no? Que generan que el problema que tenga él, pues también lo asumas tú como propio y viceversa, ¿no? Y esas redes son fundamentales para evitar ese individualismo, esa que van buscando, bueno, y que se potencia, porque es la manera que tienen también este tipo de actividades, pues de conseguir que caigamos, ¿no? en ese tipo de problemas. Y luego pues nos dan unas recomendaciones de cómo actuar si sospechamos que alguna persona de nuestro entorno, nuestros hijos o compañeros, juegan de forma arriesgada, ¿no? Entonces, porque, es decir, no se puede entrar tampoco como un elefante en una cacharrería, porque al final lo que generamos es, efectivamente, es decir, el efecto contrario, ¿no? Es que allá hay una ruptura y que la comunicación y la red pues se rompa, ¿no? Bueno, pues si tenemos dudas sobre si deberíamos hablar o no del tema, es que ha llegado el momento, es decir, si alguna vez sospechamos o se nos pasa por la cabeza... debemos hacerlo, pero que incluso que hablemos con normalidad de este tipo de temas, ¿no? Igual que hablamos de otros, pues que hablemos con normalidad en todos los espacios, porque eso va generando también, ¿no? No es necesario que seamos expertos, o sea, que lo importante sobre todo es que estemos abiertos a escuchar sus preocupaciones, a facilitar el diálogo, informarnos de qué conocen, del grado de implicación, del tipo de juego, del tiempo y dinero empleado, es decir, cuando alguien nos comenta, ¿no? Así de manera, pues esto que poníais vosotras de ejemplo, de pues voy a ir a jugar a la ruleta, bueno, pues que nos interesemos por intentar sacar de una manera natural más información, ¿no? Y luego desmontar las ideas estas erróneas de la objetividad, de bueno, pues de que no pasa nada, de que jugando se consigue dinero, bueno, que vayamos desmontando con argumentos, ¿no? Y sobre todo no dar la charla, o sea, que no seamos tampoco... En fin, ¿no? Unos... Sí, eso es, ¿no? Que no... Porque así es lo que te digo, lo que vamos a potenciar al final, pues es que haya ahí una ruptura que luego va a ser mucho más difícil de recuperar, ¿no? Entonces, bueno, pues que incorporemos este tipo de... Es decir, cuando pensamos en las problemáticas que nos preocupan, que no lo hagamos solo en momentos concretos cuando hacemos una charla, cuando tenemos una mesa, sino que incorporemos de manera natural pues este tipo de reflexiones y de conocimientos, ¿no? Que tenemos. Pues tenemos herramientas, tenemos el programa, es el problema, parece que bastante localizado y estamos luchando contra él. Vamos a poner un tema, antes de que pongamos el tema, vamos a despedir a nuestras compis de Arganzuela y Usera, Carmen y G, que tenéis que salir corriendo, os hemos robado más tiempo del que nos habíais concedido originalmente. Muchas gracias por venir. A vosotros, sí. Y os perdéis este temazo, ¿eh? Yo lo advierto. Lo escucharemos más tarde. Ah, muy bien. Muchas gracias, de verdad. Y el tema, en octubre del año 99, los hermanos Muñoz, naturales de Cornellá, ciudad podrida, llena de curriquis de barrio, y trabajadores, además, de una fábrica de automóviles que se habían criado con los casetes de Los Chichos, de Los Chunguitos y de Bordón 4, presentaban su primer disco, y del resto ya poco más os vamos a contar que no sepáis. Estopa. Aquel disco se vendieron más de 2 millones de copias. Yo flipo, ¿eh? Es increíble. Todavía hoy es el récord de ventas en España para un disco de debut. Haceros cuenta de que entre Top Manta y grabaciones de colegas nos podemos ir sin problema a más de 10 millones de copias de aquel primer disco de Estopa. Es decir, todo el mundo tenía ese disco o lo había oído y además se conocía las canciones, que es lo más curioso de todo esto. De aquel disco salieron 4 singles y probablemente penséis que el primero era el de La Raja de tu Falda, famoso. Pues no. El primero, y me acuerdo yo que estaba currando en una empresa de papelería y agendas y sonaba constantemente en la radio todo el rato, era este que vamos a escuchar ahora mismo, Suma y Sigue. Es un tema que habla específicamente del tema de las tragaperras, de cómo el protagonista gana un montón de pasta jugando a las mismas en sueños. Y cuando se despierta, lo único que hace es perder todo su dinero. Suma y Sigue, Estopa. Y una vez soñé que estaba en un casino, que gané 1 millón y que iba de camino de burlarme a una rubia potente que me apoyaba. Su pecho despampanante mientras yo ganaba, ganaba y ganaba y ganaba y gané mucha pasta más con mi rubia del brazo. Jugando a las tragaperras me agencié otro quilazo. Suma y sigue, sube, sale la pasta congelada, que tu mano me quema, el dinero me llama, llevas en la mirada precisas en línea de la pantalla. Suma y sigue, sube, sale la pasta congelada, que tu mano me quema, el dinero me llama, llevas en de 5 estrellas. Comimos caviar y abrimos una botella de Rioja del 67 que aún no había probado. La verdad es que no es tan diferente de las del Capravo. En fin, bebimos, bebimos y vi una máquina al fondo del pasillo. El premio gordo eran 500 mil y estaba al rojo vivo. mañana tráete otro vinillo. Me sigue, sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema y el dinero me llama. Llevas en la mirada precisas en línea de la pantalla. Me sigue, sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema y el dinero me llama. Llevas en la mirada precisas en línea de la pantalla. Ya no me acuerdo cómo se acababa, solo sé que al final todo se estropeaba. Pero desde el sueño mi dinero se gasta, solo en las trapedas. Suma y sigue, sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema y el dinero me llama. Llevas en la mirada precisas en línea de la pantalla. Sube, sigue, sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema y el dinero me llama. Llevas en la mirada precisas en línea de la pantalla. Pues suenan bien, ¿eh? A mí siempre me han gustado bastante estos tíos, ¿eh? La verdad es que ese efecto Cornellá siempre ha funcionado. Vamos a viajar a otro sitio que también funciona siempre, que es en este caso Gamonal. Estábamos hablando de que este fenómeno de los locales de apuestas se había cebado especialmente en los barrios obreros, y yo creo que, y claro, estamos hablando de los barrios obreros que nosotros tenemos cerca aquí a ambos lados de la M30, pero bueno, pues cuando hablábamos de barrios obreros y tirando así también de sitios que hemos conocido y que hemos vivido, pues nos hemos acordado de nuestros colegas de Burgos. Y si hay un barrio obrero por excelencia que se pueda hablar y que además también en más de una ocasión ha saltado a la palestra como ejemplo de lucha y de organización, es el barrio ultra popular de Gamonal en Burgos. Y allí la gente del Centro Social Recuperado de Gamonal, el CSR de Gamonal, también se ha organizado para señalar las actividades de los locales de apuestas. Y de esto nos puede hablar María, que yo creo que la tenemos al otro lado del teléfono. María, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Buenas tardes. Encantado de escucharte. Igualmente. Cuéntanos un poquillo, ¿cuántas casas de apuestas tenéis vistas vosotras en Gamonal? Pues en toda la ciudad, en Burgos, hay hasta la fecha 33 y próximamente en el barrio de Gamonal quieren abrir una, en una calle, ahora se llama Avenida de los Derechos Humanos, pero hasta hace poquito se llamaba Eladio Perlado, que los que no sé si tengan algo de memoria, también fue uno de los casos también sonados de resistencia de vecinos ante la construcción de un parking en esa calle. Y ahí ahora es donde quieren abrir otro local de apuestas. En Gamonal, en el barrio de Gamonal, yo creo que anda cerca de los 8 o 10 locales, contando con que Gamonal es un barrio grande, de Burgos. Pero bueno, en proporción es el barrio con más locales de apuestas de la ciudad, del resto de barrios. ¿Y cómo ha sido el aterrizaje de estos locales en Gamonal? Estábamos hablando nosotros antes aquí, haciendo incluso bastante autocrítica en los movimientos sociales, como que hemos ido viendo que estos locales iban apareciendo y tampoco le hemos dado quizá demasiada importancia hasta que hemos visto que son una auténtica plaga, y no solamente que estaban estos locales apareciendo, sino que en torno a ellos aparecía el pack completo, ¿no? La casa de empeños, la tienda de segunda mano, el Compro Oro. ¿En qué momento habéis visto vosotros que aterrizan estos locales en Burgos y en Gamonal? ¿Ha sido poco a poco o allí han llegado más en tromba? ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, aquí empezamos a darnos cuenta cuando de repente abrieron dos a la vez en el barrio, en la calle Vitoria, y esto era 2016. Como mediados de 2016, y a eso le sumábamos cuando nos juntábamos en las asambleas, salía el tema, ¿no?, de que nosotros hacemos, pues al final Gamonal es un barrio donde se hace mucha vida de barrio, entonces nos conocemos aunque tengamos diferente edad, aunque seamos nos movamos en diferentes ámbitos, al final más o menos te conoces. Y comentábamos continuamente, ¿no?, que la chavalería, la gente más joven, empezaba a ir a estos locales y nos empezaban a contar cómo funcionaban. Claro, me pillas a mí, que yo ya no tengo 20 años y a mí me sonaba todo a chino. Y decía, pues, ¿esto qué es? Entonces, de repente abrieron dos locales, tres, en la misma zona, en una diferencia de meses. Y entonces en la asamblea empezamos un poquito a decir qué está pasando, que quién son esta gente y por qué de repente se ha puesto de moda abrir este tipo de negocios en nuestro barrio. Y entonces a partir de ahí la propia asamblea hicimos un trabajo largo y bastante en profundidad sobre lo que eran los locales de apuestas, las casas de apuestas, las empresas, cómo funcionaba a nivel legal, cómo se les permitía desde la administración también la apertura de estos negocios y luego cómo afectaban no solo de manera más individual, por decirlo de alguna manera, a las personas que caen en la adicción al juego, sino cómo nos afecta como vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Cómo, qué composición de barrio o qué tipo de barrio genera, qué tipo de relaciones promueve. Y bueno, y después de un año de hacer todo ese trabajo fue cuando empezamos la campaña más pública de información y difusión en contra de este tipo de negocios. O sea que lo habéis currado y bien, ¿eh? Cuéntanos un poco dentro de esos problemas que habéis detectado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? De vecinos y del tipo de barrio que generan. Cuéntanos un poco esos aspectos negativos que vosotras habéis identificado en ese estudio que generan en Gamonal o en Burgos a nivel individual y a nivel colectivo, por favor. Sí, mira, nosotros cuando empezábamos a trabajar este tema rápidamente nos pusimos en contacto con la Asociación de Ayuda a la Ludopatía en Burgos, que me imagino que, como en todas las ciudades, hay una asociación que funciona como una ONG y que se dedica a ayudar a estas personas. Y en esos intercambios, en esas conversaciones, siempre veíamos como que todo el rato se focalizaba el problema de una manera individual, ¿no? Como que era algo que tú, ¿no? Como que te afecta a ti solo y que es casualidad o que... Y nosotros decíamos, esto tiene una dimensión social y no solo tiene una dimensión social, sino que tiene una dimensión política. Y hay que hacérselo ver a los vecinos y a las vecinas, porque de repente nuestros barrios deja de haber otro tipo de servicios o negocios o incluso de servicios básicos como, o sea, nos hacen falta centros de salud, nos hacen falta bibliotecas, nos hacen falta espacios para que la gente más joven pueda encontrarse, juntarse y relacionarse. Y en cambio lo que nos proponen como espacio de socialización, de ocio y de diversión son las casas de apuestas, porque al final, por lo menos a mí de manera personal, es algo que me indigna, ¿no? O sea, que de repente los chavales ahora quedan en la casa de apuestas del barrio para pasar la tarde. O sea, se ha convertido en un... O sea, como nos lo venden como que es un espacio totalmente inocuo, donde tú vas allí y es que, fíjate, tienes la bebida muy barata, tienes la comida muy barata, y como en Burgos es una ciudad fría, pues encima estás resguardado durante el invierno y lo que no te están lo que no te están contando es lo que hay dentro, y que nos están intentando hacer creer que las casas de apuestas o los locales de apuestas son sitios donde no pasa nada, donde los chavales van a pasar el rato. Y entonces eso era un poco donde nosotros queríamos incidir, en que no podíamos permitir que se maquillase así la realidad. Y luego también un poquito, ¿no?, de explicarles a los vecinos y a las vecinas e incluso a la gente que consume en este tipo de negocios, pues que al final la configuración del barrio está cambiando. Porque si cada cinco locales que cierran por la crisis, bueno, sería largo de analizar, ¿no?, pero en estos momentos hay muchísimos locales y muchísimos comercios cerrados, y lo único que están abriendo, las únicas licencias, no las únicas, pero la mayoría, se están dando a este tipo de negocios. Esto, o sea, que quiero decir que si yo tengo que elegir dónde quiero vivir, yo quiero un barrio donde pueda tener centros de salud, colegios, bibliotecas, espacios de ocio, donde puede haber conciertos, donde puede haber teatro, donde como un centro social, ¿no? Pero en realidad, si me dicen que cada tres locales uno es una casa de apuestas, yo me cambio de barrio. Y al final esto está contribuyendo a generar otra vez otro ítem más de marginalidad a los barrios obreros o a los barrios más humildes o a los barrios más en la periferia de las ciudades. Uh-huh. Joder, la verdad es que lo que nos está retratando es tiene bastantes similitudes a lo que hemos hablado aquí a lo largo del programa, pero más fresco, con ese aliciente de que además como se está fresquito fuera, pues dentro se está mejor porque se está resguardado para pasar la tarde. María, cuéntanos un poquito desde el Centro Social Recuperado de Gamonal, aparte de todo este trabajo inmenso que habéis hecho de documentar, de estudiar un poco quiénes son esta gente, cómo han llegado ahí al barrio, qué es la transformación que están provocando, cuéntanos un poco también qué actividades tenéis listas. Nosotros sabemos siempre que en Gamonal estáis siempre haciendo cosas, así que podemos hacer esta pregunta abiertamente. ¿Qué actividades tenéis listas para señalar y poner en el mapa a estas casas de apuestas y a sus consecuencias para los próximos meses? Mira, la campaña pública, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la campaña más social, la campaña de información, lleva ya mucho tiempo con un montón de actividades diferentes. Ahora estamos muy centrados no solo en el material escrito que hemos sacado, carteles, dípticos, bueno, y luego las redes sociales y demás. Estamos muy centrados en esta nueva, nuestro nuevo negocio que quieren abrir en la Avenida de Derechos Humanos 3840, porque los propios vecinos de esas comunidades, de esos portales, están indignados porque están muy cerquita de dos centros escolares, en pleno barrio, y bueno, pues la gente está preocupada y indignada, ¿no? O sea, de hecho, se han hecho varias asambleas y en un poquito estamos en esa línea de cada 15 días, cada 3 semanas, un poquito en función del calendario, hacer asambleas abiertas para todo el vecindario donde poder ir poniendo en común qué es lo que queremos hacer para parar que o intentar impedir que este negocio se instale en el barrio. Además de eso, periódicamente se sale con mesas informativas en diferentes puntos del barrio para repartir y hablar con los vecinos todo el material que tenemos escrito. Hicimos una exposición, hemos hecho unos dípticos, lo que te he dicho antes, ¿no?, los carteles y demás. Entonces, un poquito el tú a tú, el hablar con los vecinos cara a cara, con la calma, y explicarles cuáles son los motivos por los que nosotros creemos que este tipo de negocios no aportan nada a nuestro barrio. Y de hecho no queremos que estén ni las que ya están, ni que abran nuevas, y que preferimos que se marchen todas del barrio, y que luego hay que exigir también de alguna manera, ¿no?, que los vecinos también tienen que exigir a quien corresponde, que en este caso es la administración local y autonómica, que son los que están permitiendo que este tipo de negocios crezca como la espuma, porque son ellos los que dan las licencias y son ellos los que han hecho una legislación totalmente laxa y totalmente a la medida de este tipo de empresas, que además son empresas grandes, multinacionales. Quiero decir, no estamos hablando de una pyme ni de este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de grandes empresas que mueven grandes fortunas de dinero y que les cuesta muy poquito la inversión que tienen que hacer para este tipo de negocios. Entonces, un poquito estamos ahí. Hemos hecho, aparte de estas mesas informativas, hemos hecho manifestaciones y me imagino que ahora el verano nos supondrá un poquito de coger aire fresco y que nos dé el sol un poquito en la cara, que aquí pasamos mucho frío, y retomar un poquito las acciones, el calendario de acciones de cara a septiembre. Pero bueno, en principio hemos hecho charlas y se seguirán haciendo. De hecho, nos han pedido en los centros escolares, en las asociaciones de vecinos, el propio centro social está continuamente haciendo charlas y conferencias con gente que puede aportar información y formación en este campo. Y bueno, esa es un poco la idea que tenemos. Hola María, hola, buenas tardes. Hola. Soy Cristina, soy de los colectivos de Carabanchel que están luchando contra las casas de apuestas. Sí, mira, gracias. Mira, quería preguntarte, todo este material informativo que habéis sacado, ¿qué accesibilidad podemos tener para compartir el trabajo que estamos haciendo y poder aprovecharlo? ¿Está accesible? ¿Los tenéis en alguna web? ¿Cómo se puede hacer? Para libre acceso, creo que sí, a través de la web del CSR Gamonal, puedes acceder. Si no, pues podemos quedar, quiero decir, porque sí que hemos hecho, durante estos meses previos, desde más o menos enero o así, hemos hecho contacto con un montón de asociaciones y colectivos en todo el estado, porque esto no es algo que afecte solo a Madrid o solo a Burgos, sino que es que esto está extendido por todo el estado. Y a muchos sitios que nos lo han pedido, se lo hemos pasado. Quiero decir que el material es un material que está preparado para difundirlo a lo más que se pueda. Quiero decir, cuanta más gente llegue, mejor, digo yo, que la información es para su libre circulación. Entonces, bueno, si no lo quiere, si eso, pues lo hablamos después y quedamos. María Cristina, os ponemos en contacto, que esto a nosotros se nos da de perlas, no os preocupéis. Sí. Bueno, María, pues oye, curro tenéis, ¿eh? Ya igual, como tú has dicho, después del verano, que también hay que coger aire y descansar un poco, porque esto del activismo es muy cansado y poco agradecido en muchas ocasiones. Así que curro tenéis y, por supuesto, tenéis todo nuestro apoyo desde aquí. Y aprovechamos para mandar ahí un saludo fuerte a todos tus compas también del Centro Social Recuperado de Gamonal. María, un abrazo. Si me permites una cosa solo, el pasado 31 de mayo se hizo hubo un montón de acciones y convocatorias a nivel estatal contra los negocios de las apuestas y bueno, yo personalmente he podido acceder a bastante información y darles las gracias también por la lucha incansable a los barrios de Madrid, que sabemos que y les tenemos presentes y sabemos que están haciendo muchísimo curro también, igual que en otras muchas ciudades y en muchos otros territorios donde también la gente está empezando a ser sensible a esta lacra, y esperemos que entre todas, y más vale temprano que tarde, podamos acabar con ellas. Por supuesto, poco a poco, paso a paso. Eso es. María, un abrazo muy fuerte. Pues igualmente, gracias, ¿eh? Un saludo. Chao. Pues ahí estaba la gente de Gamonal, siempre se lo monta bien. Pero tú fíjate que este famoso bulevar de Eladio Perlado, ¿no? El subterráneo, el del parking, aquel subterráneo que salió tantos días ideal de las noticias, y el parking, ¿no? Pero las casas de apuestas ya les han colocado más de una. Es que hay que joderse, ¿eh? O sea, si no es Eurovegas, os clavamos una. Si no es el bulevar, os clavamos otra. No te puedes echar un ratito así a descansar, porque en cuanto echas un poco el ojo para abajo se te suben a las barbas. Es horrible esto. No es. Y menos en Gamonal, porque si no además te queda frío. Además. Bueno, pues vamos a despedirnos ya y yo no sé, ¿queréis añadir alguna cosilla que penséis que os haya dejado en el tintero? Un último apunte... Yo quería dar unos datos. Danos unos datos. Por aquello de confirmar mi currículum de mente... de mente pero, retorcida. Sí, no, pero además lo decía la compañera, ¿no? de Gamonal, y me parece importante ponerlo de relevancia. Porque hay veces que, bueno, el que quiera que se lo tome por como una casualidad, yo no. La ley del 2011, cuando entró en vigor, hubo el cambio de gobierno de Mariano Rajoy, como sabréis, y precisamente quien tenía que desarrollarla, quien realizar los reglamentos que hemos estado comentando que nos hicieron, ¿no? Bueno, pues en ese gobierno estaba Rafael Catalá, que creo que es importante que pongamos en evidencia, que trabajó para uno de los gigantes del sector, que es Codere, y que esa empresa, Codere, a su vez fue asesorada por el despacho que fundó Cristóbal Montoro, que fue el ministro de Hacienda que rebajó en el 2018 del 25% al 20% el impuesto de actividades a los operadores online. Bueno, yo creo que este tipo de... Justicia y Hacienda implicada. Claro, creo que este tipo de datos pues son importantes para luego entender pues que las administraciones públicas nieguen, ¿no?, que exista un problema y que es un negocio absolutamente normal y que incluso tenemos que estar agradecidos porque genera mucho dinero. No sabemos para quién, pero desde luego de generará, pero no parece que nos llegue a los barrios. Pues esto, unido a la falta de interés del gobierno central, vamos, de la administración, por tratar temas como la ludopatía, cuando, como ya hemos comentado, Loterías del Estado es una de las grandes fuentes de ingreso de la administración. Tenemos un cóctel complicado contra el que luchar y contra el que posicionarnos, pero estamos en la calle, ¿no? Así que seguiremos dando el callo. Muchísimas gracias por habernos dado un poco de vuestro tiempo y por traernos vuestro conocimiento y vuestras experiencias. Estamos aquí para lo que necesitéis, y si alguna vez tenéis algo que venir a contarnos, no dudéis que aquí tenéis vuestro espacio. Muchas gracias, Anabel, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Sonsoles, por haber estado aquí en esta mesa con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Y sin más, nos despedimos. Ponemos el último tema, Jean Carles, On Runner. Estoy emocionado, qué temazo. ¿por qué no ponemos más en este programa a Motorhead? Pues porque es el único grupo, yo creo, que ha unificado para siempre el amor entre... el odio, digamos, el amor-odio que hay entre heavies y punkies en la historia de la música. Y solo Motorhead puede hacerlo. Pero con Motorhead no hay odio. Entre ellos solo hay amor y confraternización. Y puños encuernados con pinchos al aire cada vez que suena este temazo en concreto. Todo el disenso que has sembrado con Los Suaves hoy te lo podrías haber ahorrado poniendo a Motorhead. Y conste que no he dicho nada del fondo de Madonna que habéis colado al principio. Y hemos estado muy callados aquí. Culpa mía. No, ya lo sé. No me arrepiento en absoluto. Lo volveré a hacer y sonará Madonna, no como fondo. En Barrio Garino va a sonar Madonna, os lo prometo. ¿La viste en Eurovisión este año? Calla, no levantes ampollas. Vamos a despedirnos. Sobre el tema que vamos a poner, ya sabéis cuál es. Si hay un tema de Motorhead, tiene varios temas que hablan sobre el tema del juego, etcétera. Pero concretamente este, que curiosamente mucha gente cree que mitifica el juego, tiene una estrofa que se repite, o sea, una parte que se repite varias veces a lo largo de la canción, en la cual dice exactamente: sabes que nací para perder y jugar es de tontos. O sea, te lo está diciendo claramente ya. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es lo que soy, viene a decir en la canción una y otra vez. Así que poco más que decir. Un saludo allá donde esté a Lemmy Kilmister y Ace of Space, Motorhead, hasta la semana que viene. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Die!